El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. ¿Pero qué cojones es esto? Paren la música. Zoe, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Esto es Game Over, no es El Complejo Landa. Y a mí no me mires, tío. Yo estoy aquí en la pecera contigo. A mí no me mires. ¿Quién está en sonido? ¿Quién está? Yo. ¿Quién ha dejado de entrar ese hijo de puta? ¿Quién ha dejado de entrar ese loco? No. Jorge, llama a seguridad. Espera, que los llamo. Bueno, hombre, tampoco. Víctor, ¿no ves que estoy atado, no hace falta seguridad, atado de manos a la espalda? ¿No te has dado cuenta hasta ahora? Maldita sea, te han vuelto a dejar pasar. Bueno, yo... Es que veréis, estuve de prácticas en... para intentar entrar en Game Over, pero me temo que no pudo ser posible. No cumplo la localidad, así que volví a esta puta mierda de programa. Ah, gracias. No, hijo, no te preocupes, puta. Sabes que sois mis colegas. Bueno, pues con la vuelta de Teo... Nah, tío, voy a empezar, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, bienvenidos una semana más al Complejo Landa después de esta pequeña broma en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos vamos al mundo del metal con Brutal Legend, lo último de Tim Schafer. En el debate hablaremos sobre la casualización de las sagas hardcore a petición de New Nikita en nuestro foro, complejolanda.forores.net. Pero antes de disfrutar del mejor heavy metal, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos, una semana más. Pues nada, hoy Brutal Legend y un debate acalorado. Pues sí, hay debate, claro. Así que creo que va a ser otra cruzada nuestra contra la casualización de nuestras sagas favoritas. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches y bienvenido, Teo, pese a que nos quisieras vender como un cabrón a y marcharte a Game Over. No hay de qué. Presidiendo la mesa, David. Buenas noches. Pues nada, hoy hablamos de un juego que me interesa bastante poco, Brutal Legend. Pero bueno, da igual, aportaré mi granito de arena. Y de vuelta en la pecera, Zoe. Muy buenas noches. Sí, está bien. Echaba de menos sentarme aquí delante del micro y despotricar. Ahora no tengo que estar tan jodidamente eléctrico para estar a todo ahí en los mandos. Eso ya se lo dejo para otra persona. En sonido, una persona que no necesita presentación. Bienvenido, Teo. Muchas gracias. Me pondría aplausos, pero soy un técnico de sonido deplorable. Así que, bueno, encantado de veros. Hoy os pondré un par de midis como temas principales. ¡Oh! Pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra panaca porque empieza el complejo de andada. En el complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, os recordamos que en el Complejo Landa sorteamos una camiseta. ¿Qué hacer para ganarla? Pues muy sencillo, tan solo tenéis que mandarnos una carta contándonos algo divertido que os haya pasado escuchando el programa o alguna anécdota personal relacionada con los videojuegos a el Complejo Landa, Quack FM, Casa do Francés, Rúa Lisboa, 15.071, a Zapateira, a Coruña. ¿Aún no la mandaron? Es que no hemos mirado. Vale. Ay. Fail. Lo miraremos en la primera canción tocha, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, ahora sí, noticias. Ya está disponible la demo de Left 4 Dead 2. Podéis bajarosla a través de Steam o mediante Xbox Live. Recordaros además que el juego saldrá el 17 de noviembre de este año, evidentemente, y será exclusivo para PC y Xbox 360. Así que bueno, si queréis probarlo, pues tenéis la demo, que siempre está bien. Vamos a ver, Left 4 Dead 2, ¿no se supone que eso era un juego con dos mapas más y poco más añadido que Left 4 Dead 1? Hereje. Yo estoy preguntando, hereje. Escucha, hereje. Yo no lo jugué ese juego, por eso estoy preguntando, hereje. Mi ignorancia me hace preguntar. ¿Cómo puede ser que critiques Super Street Fighter 4 y no critiques Left 4 Dead 2? Es una pregunta, o sea, es en plan para que me expliques tus posiciones. Teo, sí, no. Vamos a ver, no hagas lo mismo. No tienes argumentos. No. Sin argumentos. No, Left 4 Dead 2 ya es está, una ya secuela. Está. No lo intentes, gracias. Super Street Fighter 4 es una revisión. Bueno, Left 4 Dead 2 es una secuela porque le han puesto un 2. Hostia, tienes razón. Pero es que pero también criticabas. En el foro poní, no sé quién puso, lo del Street Fighter 5 y también criticabas que si fuera Street Fighter 5 sería peor o algo así. Eso era sarcasmo, ironía. Claro. Bueno, el Left 4 Dead 2 no es una secuela, es un pack de mapas. Eso era. Jugué a demo, macho, y en serio, es la misma puta mierda. Coño, Víctor, ¿qué te esperabas? ¿Que fuese en plan Nintendo? No, yo me esperaba que fuera un pack de mapas. Joder, pero es eso, es decir, tiene que seguir la dinámica del primero. Además, le han quitado los protagonistas guays del 1. Las herramientas de desarrollo de Unreal Engine 3 ya son gratuitas. De este modo ya no hará falta comprarse Gears of War o Unreal 3 para poder acceder a esta herramienta. Unreal Tournament 3. Para poder hacer esta herramienta. Eso sí, según Epic, no está permitido sacar ningún tipo de provecho económico de las creaciones que salgan de este pack de desarrollo. Así que, bueno, que os gusta crear mods y rollos por el estilo, pues podéis bajaros esta herramienta que está muy bien y la tenéis gratis, vamos, es una buena oportunidad. Bueno, os confirmamos que estamos trabajando ya en el Gears of War 3. Cojonudo. Hype. No, pero es verdad. Unreal Engine 3 nos da la polla ya. Ya vamos a pasar al 4 y vamos a hacer Gears of War 3. Ya está. Además, la noticia incluía que traían novedades que todavía no se han visto, incluso ningún juego hecho con Unreal Engine. Así que nunca se sabe. Ahí está el tema. De hecho, yo pienso que el haber regalado este motor, bueno, regalado entre comillas, supone que a Epic, como ya decía Víctor, se la suda este motor. O sea, deben estar a punto de caramelo de mostrar la siguiente evolución lógica. Y un motor, además, el próximo Unreal Engine, en el que llevan trabajando, como comentamos aquí, 7 años, y que no se ha mostrado nada, no se ha mostrado ni una misa de imagen. O sea que si lo lanzan va a ser sorpresa total. Yo verdaderamente, tratándose en un motor gráfico, espero mucho de Epic. Que conste que si a estas alturas alguna desarrolladora quisiera utilizar este motor para desarrollar un videojuego, ahí sí que tendría que pagar. Porque el tema está en que, bueno, esto es pensado para los mods y tal. Pero bueno, sí, ya habíamos hablado de que Unreal Engine 4 debe estar, lleva ¿cuántos años? 7 años de desarrollo. Pues eso, seguramente pronto nos sorprendan con algo. Bueno, pese a todo, sigue siendo una buena oportunidad para todos esos modders que nos traen mods de calidad. Rage podría no contar con servidores dedicados. Según palabras de John Carmack, no es algo inamovible aún, pero en estos momentos no creo que tengamos servidores dedicados. Lo bueno por ahora es que nosotros no tendremos que ser unos pioneros en esto. Veremos cómo funciona el sistema de este sistema en los demás. Tengamos en cuenta que Infinity Ward ya ha anunciado que Modern Warfare 2 no contará con servidores dedicados, que lo hemos puesto en el foro y dio que hablar y tal. Así que es de esperar que la estrategia de Carmack pues sea ver cómo funciona la medida de para el Modern Warfare, ver si les va bien a ellos y si realmente merece la pena aplicarlo a Rage. A ver, los peceros, Víctor, Teo, a ver qué decís ahora de Carmack, ¿qué? A ver. No, yo sé lo que digo de Carmack. A mí Carmack me parece un puto amo igual, ¿sabes por qué? Porque tío dice, a mí me asuda, yo no me mojo. Si sale bien, lo hago, si no... Seguidores no dedicados, a ver, tío, a ver. No, a pero, ver, un momento, dijo... Ver, aquí. Lo peor de todo Carmack... es que esto puede ser una tendencia a partir de vamos ahora y sería una putada. Vamos a ver, Carmack pero, dijo... Pero espera, Víctor. O sea, a mí lo que me hace gracia de esta noticia es que él dijo, bueno, al menos no seremos los pioneros en esto, o sea, no seremos los únicos hijos de puta que lo hacen. No, pero es... A ver, no dijeron que lo vayan a hacer, dijeron que van a ver qué pasa con Infinity War, cómo lo llevan ellos. Si es guay... A Infinity War le fue de puta madre. Pero escucha, si es guay en PC, lo harán fijísimo. Pero y si no, pues estoy diciendo que a Infinity War le han montado un boicot con el Modern Warfare 2 de PC, o sea que muy bien no les ha ido. Bueno, el boicot es por otras cosas que hablaremos más adelante. Junto a eso. También está claro que, según Carmack, comentó que lo de los servidores dedicados se va a quedar... O sea, va a quedar relegado al recuerdo. Según él, el futuro ya es otra dinámica y bueno, a mí la verdad me parece una putada. Pero bueno. Ahora sí. Si eso va a entrar en una dinámica, va a ser genial ver cómo ningún juego llega a ser capaz de mover decentemente 32 personas, como es siempre ha sido hasta ahora. Bueno, pues hay que joderse, supongo. No, de todos modos, joder, yo es lo que digo. Me parece una cabrona igual. Gane. Punto para mí. Se está tocando, ¿no? Con la chaqueta de hoy no sí que ventas, se está tocando los pezones ahora mismo. Boycott a Modern Warfare 2. Debido a que la versión de PC del juego obliga a instalar Steamworks, muchas tiendas online se han negado a la distribución de este título, adoptando una postura de boicot. Entre los integrantes de este boicot, las declaraciones más polémicas las ha hecho el representante de Direct to Drive, diciendo: no creemos que los juegos deban forzar al usuario a instalar un troyano. A lo que añadía que se negarán a distribuir otros juegos que usen este sistema hasta que Valve separe sus otros servicios de su sistema de distribución y venta online. Vamos, el tío, duras declaraciones contra Valve y bueno, esto va a traer mucho de qué hablar. Y es ese boicot que comentábamos antes, bueno, que comentaba yo antes con respecto a Modern Warfare 2, que bueno, me parece bastante loable con respecto a estas tiendas, ¿no? Y tal, pero que aún así, no sé... pasa porque pasa con Modern Warfare, ya pasó esto con otros juegos, me parece algo así. Pero eso no dice el tema de los servidores dedicados y la comunidad PC está muy enfadada con este Modern Warfare 2. Yo me alegro de eso, porque me cae mal Infinity War y me cae mal ese payaso que se llama Robert Bowling, a ver si me escucha el cabrón. Joder, pero vaya, pero... vaya hostia de comentarios que da la gente aquí. Ah, pero aquí, joder, oye... Yo pienso lo mismo. Yo sí. No, es que tú te vas allá. No, caja, no party. No. Si me dejas hablar, yo soy pro Treyarch. Es verdad, sí que lo es. ¿Qué cojones te estás riendo? Corréis a ver qué pasa aquí. ¿Por qué es que os hace tanta gracia? Treyarch, os hace gracia. No, estoy diciendo eso. Os hace gracia las raciones. Estáis mintiendo con Treyarch. No me metáis con Treyarch, que estáis jodiendo. Treyarch ha hecho el mejor Call of Duty para mí. Exactamente, toda la razón. mejor. Y lo hizo un Nintendero. Sí. Para mi gusto. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y cuál es ese? World at War. Own it. Es broma, ¿no? No. ¿Tú lo has jugado, World at War? Sí. ¿Te lo has acabado? No, no me lo acabo. Vale, pues entonces cállate. En serio, es en serio. A mí el que más me gusta es el World at War. Oye, cuidado, vamos a ver. Que yo a Infinity War no le quito el mérito, eso es cierto. Han creado la saga Call of Duty y merecen todos mis elogios. Sí. Ahora bien, estos escupitajos que se están mandando entre Treyarch y Infinity War me tocan las pelotas. Y ya diré por qué en ese programa que en teoría vamos a preparar. En teoría, no digo nada más. Has hecho un spoiler, he hecho un hype brutal. Coño, no sabes nada. ¿Sabéis los últimos espumarajos que soltaron desde Infinity, ¿no? Sobre la versión Modern Warfare Reflex de Wii. Activision y no quería mostrar mucho del tema, y Infinity decía que era imposible que Modern Warfare Reflex que fuera un buen juego, que la Wii es una mierda y tal. Y parece ser que Treyarch ha hecho un gran trabajo y bueno. Del que ya hablaremos aquí. Sí. Una cosa, por curiosidad personal, el port corre a cargo de Activision, es decir, Activision ordenó el port. Ellos tienen la licencia, ¿no? Sí, también, Activision, claro. Ordenó el port. Activision ordenó el port. Ah, bueno, claro. Pues a lo mejor ahora debe ser por eso el pique, entre comillas, entre Infinity War. Pero ojo, Infinity War puso condiciones a ese port. Sí. El primero, que no podía ser hecho desde cero. Tenía que ser portado directamente desde 360 y Play 3 a Wii. Primera cosa. Segunda cosa, el logo de Treyarch no aparece en el juego. No. Que eso me parece una puta guarrada. Sí aparece en Infinity War, pero no de Treyarch. Ahí está el objeto de mi ira. El juego el estudio que hace el juego no se ve nombrado ni en los créditos. Nos comenta Dapuno en el chat que, bueno, con respecto a World of War, pero si World of War es un mod de Call of Duty 4. Hola. Caja de Pandora 2 por liberada. Estoy poniendo. World of War tiene un grandísimo cooperativo, por ejemplo. Vamos a ir con una tanda de comentarios en el foro. Dinos, Teo. Bueno, pues la gente, aparte de decir descaradamente que tienen que echarte una bronca, tío. ¿Cómo puedes decir que no has mirado las cartas? No, es que, joder, ya sabes cómo venimos aquí, con prisas y todo eso. Sí, con prisas. Como que cada vez que venimos, Vitor se olvida las llaves, pues tenemos que recurrir a venir corriendo. Oye, que ahora tengo mi llaveo personal. Bueno, por aquí nos comentan, aparte de preguntas sobre análisis que ya comentaremos más tarde... Es que, bueno, que en vez de una camiseta del programa estaría bien, pero que mejor era mostrar una chica con una camiseta mojada, como las que enseña G-Man en el foro. Y, joder, macho. O Izuki comenta sobre Left 4 Dead que Newell mete más respeto que cualquier japo, porque te come a mordiscos. Y, bueno, Superdimos con respecto a las camisetas nos dice que vamos a perder la apuesta, que no vamos a recibir ninguna y tal, que no queremos que nos llevemos una desagradable sorpresa cuando miremos. Y este es el mejor. G-Man comenta que Gabe Newell se comió los dedos de la mano en la que sale la carátula. Qué grande, joder. Qué grande eso. Con respecto a las declaraciones de Carmack, G-Man comenta una vez más, Carmack, tú antes molabas. Y Angus dice que Carmack se ríe de nosotros, que somos unos peceros. Bueno. Y empieza con las imágenes, son brutales. Sí, ya. Sí. Tenemos aquí... ¿Cómo puede joder más a los usuarios? Ya sé, ahora los cargadores de balas y botiquines serán de pago como DLC. Así será más real el juego, con munición de pago. Soy un puto genio. Munición de pago. Es el tío de Activision, ¿no? Bobby Kotick. Sí, debe ser. Bueno. Y también tenemos un comentario de Angus que dice que Left 4 Dead 2 es un pack de mapas. Como con Call of Duty Modern Warfare 2, que no lo es tan bien. Ahí Angus, arquitecto, ahí. Pon las cosas en su sitio, joder. Bueno, nos vamos con más noticias. Reggie desmiente la Wii HD, contestando al rumor que había difundido el analista Michael Patcher, Reggie Fils, el hombre banana, ha afirmado que, bueno, y leo textualmente, sí, tío, es el hombre banana, Patcher continúa siendo el único que piensa que esto va a ocurrir. No sé cómo podemos decir de forma más clara que no hay una Wii HD, que no la hay, cojones. No, pero el Patcher este... ¿Ha acertado en alguna de sus predicciones, sí, alguna vez? No, sí. O sea, Patcher, a ver, últimamente está descontrolado ese tío, ¿no? Pero el tío ha acertado, por eso tiene fama y por eso la gente le hace caso. No. Tiene fama de decir chorradas. Bueno, no específicamente. De chupar, este chupar tío, de micrófono. Este tío, te digo, en la última época, los últimos... Este último año, sobre todo. Macho, solo ha dicho tonterías. Está descontrolado, ¿eh? Sí, que le ponga de bozar o algo, tío. Buah. A mí todo lo que diga Reggie me da igual, así que... Yo, de todos modos, esto de los analistas que se ponen a desbardallar de cosas que ni siquiera se han confirmado y tal, ¿qué cojones sabrán ellos, macho? Para empezar a decir que van a sacar movidas, al final el 90% se equivoca, ¿no? Yo creo que esto es en plan, si acierto soy la hostia, qué mala, yo no pierdo nada. Deberíamos... Como si yo digo ahora que van a lanzar el, no sé, el Modern Warfare 2 para Wii. Sí, que el Modern Warfare 2 para Wii va a llegar en 2010. Podríamos hacer una sección nosotros, así en plan Patcher, no, sí. El analista o algo así, los rumores. Sí, habría que... Sí. Va, seguro que alguna, pero... alguna acertamos, oye, y la que acertemos... Esto no es game over, ¿eh? No nos pasemos. De todos modos, una cosa, centrándonos en Reggie, pusiste tú en el foro hace nada una noticia en la que decía que iba a vender el Super... La puso David, creo. Lo puso, sí, lo puso David. Sí, ah, sí, la puso, sí, tú, es verdad. Que Super Mario, New Super Mario Bros. 2, sí, iba a vender más que Call of Duty Modern Warfare 2, no, en sus tres versiones. Y si eso se confirma, yo dejo los videojuegos. No quiero que Reggie tenga la razón. No, pero mirad, joder, mirad la primera entrega de Modern Warfare, que vendió 12 millones. Sí, por ahí, sí. 12 millones de copias, sí, macho. Va a vender más un solo juego de Wii. Mario Kart lleva 18 posible millones. Sí, pero Mario Kart es un buen juego. Y el New Super Mario Bros. Es Wii. Es una puta mierda de juego. Aún no sabes cómo es. Es una puta mierda. Aún no salió, no lo probaste. Cállate la puta boca. Es una puta mierda de juego. Será divertido. Pero sabes, tío, que eso no va a influir. También es divertido tocarse la polla y no. El final de Alan Wake será un secreto. Según Matías. Millie Ryan, o como se llame este capullo, jefe de Remedy. Creo que vamos a ser enfermizamente cautos sobre cuánto vamos a revelar. Vamos a discutir con algunos de nuestros amigos de Microsoft acerca de si vamos a incluir el final del juego para la versión preview de todo el mundo. A mí me gustaría que no fuera revelado, no quiero que cualquiera pueda filtrarlo para que lo sepa todo el mundo. Este es mi punto de vista personal. Recordaros que el juego saldrá durante la primavera del 2010, exclusivo para Xbox 360 y posteriormente lo hará en PC. Y que si hacen esto, pues nuestro análisis no va a estar completo, porque nos van a joder el final. Yo quería decir que Remedy es un estudio tan hardcore que hasta te joden el final con el tío. A mí hasta el año pasado me parecería una buena medida, pero ahora nos jode vivos. Claro, yo... Por mí voto que para todos nosotros, para todos los medios, llegue una versión completa, menos para las hobby consolas, que esos te destripan todo siempre. ¿A ti cómo te da si no vas a jugar los 360? A ver, espera un segundo. ¿Lo dices por eso? No, lo digo por el final. A ver, que me enteré yo. Se supone que han hecho una noticia de... Estamos haciendo un juego y no os vamos a desvelar al final. Pero, joder, ¿no se supone que eso lo descubres al final del juego? Eso es puro hype. Hombre, no querrán que haya spoilers masivos en la red, pero es que realmente, joder, la gran mayoría de juegos importantes, a no ser que la hayas cagado brutalmente, nunca te han jodido algún spoiler de algún tipo. No sé, es un poco esquizofrénico esta medida, ¿no? Esquizofrénica. Sí, dicho, o sea, en plan, joder. El tema es que ahora, por hablar, seguro que si sacan el final va algún capullo y lo mete solo por joder. Es que segurísimo, ¿eh? En el chat comenta Caras Trasunoco que apuestas 5-1 que el final de Alan Wake ha sido todo un sueño, una pesadilla. Espero que no. Si es en plan Stephen King, seguro que sí. ¿Cuántos años te lleva en desarrollo Alan Siete. Wake? Joder, siete. Tío, siete, llevo de la vida. Cuando Jesucristo. No, eso es Duke Nukem. Era un juego que teóricamente era un juego que cuando se anunció la Xbox. Se estaba trabajando en ella. Sí, cuando anunciaron Halo 3. En la NES ya había rey. En PlayStation 2 ya estaba trabajando en la Wii. ¿Y criticabais vosotros el Gran Turismo 5 por llevar 5 años en desarrollo? Sí, pero lo criticamos por divertirnos. Joder. Ah, vale. Entonces criticamos todos a la claro, Wii, ¿no? Claro, está, claro, joder. Guay. Joder, sí. Así. Debo decir, yo no quiero la versión review de este juego. O sea, yo no voy a invertir parte de mi tiempo en jugar para que después me digan que no hay final. No, tío, no. O sea, me hacen eso y no sé. Bueno, a ver si lo quitan, fijo. Hay que mirarlo. Es una chorrada. Bueno, tenemos nueva tanda de comentarios en el foro. Joder, comentarios y fotos. Madre sí, mía. Bueno, tenemos un mogollón de imágenes como la de Angus que habla de hombre banana. Esa patente la tengo yo. Y sale una foto con dos fulanos vestidos de plátano. Y de fondo monos. Y de fondo monos. Y esos son de Jackass, ¿no? Si no me equivoco. Ay, sí, que son sí, Steve-O y Chris Pontius. Sí. vaya. Bueno, pues Izuki comenta que cuando vean su cuenta bajar un poquito ya verán cómo sale para Wii. Supongo que hablará del Modern Warfare, ¿no? Imagino. Y G-Man habla de Miyamoto probando el nuevo accesorio de la Wii 2. Y se ve en la típica foto de Miyamoto. ¡Oh, no, el Virtual Boy 2! ¡Ah! No, hombre, eso era... ¡Qué triste! El Nintendo en aquel fake y... Hostia, estaba bien el fake. Bueno, y también esta... tenemos aquí a Angus con una foto de Iwata apuntando con el Wiimote y diciendo: ¡Zas! Ya te he convertido en Nintendero. ¡Compra Wii Vitality Sensor ya! ¡Ah! ¡Me ha dado! G-Man comenta que el final de Alan Wake será ¡de pago! Y por último, Meteo Wolf comenta por aquí, entre otras cosas, una imagen. La cara del Che Guevara. Con la cara de Reggie. Y la parte de arriba pone Nintendo de la gorra. Sí, y Nintendo Revolution. Y abajo a un hombre también disfrazado de plátano. Dios, Jorge, has quedado un mito, Banana Man. Sí. Y Tsuki comenta que, venga, que cuenten el final ya, que total, que a quién le importa. Yo iba a decir, a propósito del Alan Wake y su final, que quieren capar y tal para presa. Los que se quejen amargamente, o los que nos quejemos amargamente, seremos los que nos acabemos los juegos preview. Y los que no se quejen son los que encienden el juego, le echan un vistazo y hacen el análisis. Es verdad. Y aparte de eso, es que claro, esta noticia sale porque a los medios nos jode, ¿no? ¿Sabéis? No, me refiero. Pero los medios que no se acaben los juegos para analizar eran mentira en pie. Lo podemos ver en... Bueno, es igual. No. Bueno, lo que quería decir es que a los usuarios final, sí, realmente no, eso da la polla, joder. Pero a los medios nos jode vivo. ¿Qué iba a decir eso? Que Alan Wake seguramente se filtrará, como siempre pasa, 2 días antes de que salga a la venta y ya habrá final del juego en todas partes. Sí, es verdad. Aparte que lo filtrará alguien del estudio, claro. Y Microsoft dirá como siempre: oh, vamos a banear consolas. No hará nada y todo Dios jugará entonces, el final de Alan Wake. Entonces Remedy sacará un parche para cambiar el final, fijo. O para joderlo. O pondrá un DLC gratuito, pero que final alternativo. De alguna manera que tiene ese juego con un ticket de compra. Final alternativo. Sí, final alternativo. O te pondrá una chusta de final y después del el final bueno en DLC. Bueno, eso no se podía... Bueno. Randy Pitchford de Gearbox vuelve a arremeter contra Valve. Voy a leeros las nuevas declaraciones del tipo este. Que, joder, realmente odia a Valve. El tío lo... A mí me cae. Yo creo que fue violado por Gabe Newell. O le comió la mano para el Left 4 Dead 1. Bueno, vamos allá. Me di cuenta de algo en la red no hace mucho tiempo. Doug Lombardi, de Valve, tuvo que darle su merecido a PlayStation 3 nuevamente. Y pensé que su actitud era idiota. Lo que leí me recordó a fanboys. Es como si alguien compra la consola de Sony y se convierte en su fan acérrimo, por lo que decide gastar parte de su tiempo atacando a Microsoft. Esta actitud es infantil y estrecha de miras. Y con Valve pasa lo mismo. Valve piensa que sus cosas son las únicas que importan en el mundo, hasta el punto de que tienen su propia plataforma de distribución digital. Es como si dijesen que no les importa el formato físico, el bazar de Xbox Live o la store de PlayStation. Solo Steam. Están muy bien y están haciendo un gran trabajo, pero a la vez dependen del resto del mundo. Tuvieron que firmar un acuerdo con EA para Left 4 Dead 4. Cuando veo el spot Left 4 Dead 2... Left 4 Dead 4, dije. Va, da igual. Cuando veo el spot de Left 4 Dead 2 en televisión, no veo el logotipo de Valve, veo el de EA. Y cuando lo compré en una tienda. Bueno, no, esto es un tema muy serio y de hecho tenemos en exclusiva declaraciones de Gabe Newell. Como veis, por la manera de masticar, Gabe Newell está muy cabreado con estas declaraciones. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué ha pasado a ser nuestra mascota? Yo voy a decir que le doy una razón a Pitchford en esto, porque a mí esta obsesión de Valve con Play 3 no la veía lógica. O sea, Play 3 es una consola que a día de hoy está teniendo éxito, que vende, y Valve, como compañía seria que es, debería hacer juegos para ella. Una cuestión de principios y de negocio. Y además debo decir que el problema de Valve es que está gobernada por frikis de mierda. O sea, es como si nosotros ahora creamos una compañía, pongamos, yo que sé, el Complejo Holanda... Sí, el Complejo Holanda, Estudios, y hacemos videojuegos. Pero claro, nosotros gobernamos la compañía, la gestionamos. Eso supondría que no habría juegos para Wii de nuestra compañía. Y que Oscar sería el primer despedido. Ahora bien, si llega, pues yo qué sé, si hay un consejo de administración y hay ejecutivos, gente que ha estudiado finanzas y demás, nos dirá, oye, que la Wii vende mucho, sacar juegos para ella. Eso es lo que pasa en Valve, que está gobernada por un tío que solo piensa en comer. ¿Gabe Newell? Yo estoy a favor del tío que hace estas declaraciones. No caja no parte, ¿verdad? No, no caja pero, no parte. ¿Quién? ¿Pitchfork o yo? No, Pitchfork. Ah. Es que hasta los juegos en formato físico de Valve son descargas digitales, joder. Ya lo viste con el Ford. Es que es una puta mierda. A ver, David, me estás diciendo que Valve debería producir juegos para una consola. Los mandos serían aterradores, tío, fijo. Los controles, lo que has dicho. Entonces 360, ¿qué cojones es? Pues es difícil. Es más difícil con un ratón, con un mando que con un ratón y un teclado. Pero Valve, por Valve hace juegos para consolas, mira 360. No que Valve haga una consola, sino que programe. Claro, es que si tú sacas, si sacas un juego para 360, el primer pensamiento lógico es sacarlo también para Play 3. Porque son consolas que van destinadas a un mismo público. Es cuestión de lógica, joder. Pues a mí Randy Pitchford me parece un tonto. Porque tú tienes muchos juegos en la cuenta tío, Steam. Es tonto, porque eso de remeter, porque sí, contra alguien que para quien curro hace tiempo. Mira, cuando trabajas, tío, no es bueno ir rajando de tus anteriores jefes. Igual te trataron mal, ¿qué sabes, tío? Pero, no sé, tío, tú vas a una entrevista de trabajo y le dices, oye, estoy rajando de mi anterior jefe, te pones a rajar ahí a saco. Pero es que ahora Pitchfork es su propio jefe. Sí, ahí bueno, esto veremos. De todas maneras, ojo. De todas maneras, esa vez que Borderlands se vende en Steam. O sea, que. No, y aparte de eso, es que no solo esto, ¿no? El tipo este, a lo mejor, el día de mañana se queda sin chollo. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Oye, si raja. Lo que pienso yo es, no cagues donde comes, ¿sabes? Pero es que si este tío raja es porque. Es porque puede. Porque polla. Y porque puede. De todas maneras. Y si Borderlands está en Steam, es porque a Valve le compensa. Sí, y a 2K, y a 2K Games también. Y a 2K, así que ya está. Bueno, pero ¿qué iba a decir? Joder, y lo que dice, que Valve solo piensa en su propio producto. ¿En qué cojones va a pensar Valve? Que Valve no es una jodida ONG, ¿sabes? Es decir, que va, yo estoy de acuerdo con que ese odio a PlayStation 3 de Valve, pues no sé por qué será. A lo mejor tienen, ¿sabes? Chanchullos por ahí con Microsoft o lo que sea. Pero cojones, no sé. Tampoco creo que este tío tenga razón y tenga por qué salir ahí a rajar por rajar. Yo tengo una sospecha que no sé si será así o no, pero yo creo, tengo la teoría de que Gearbox quedó quemada con Valve después de hacer Opposing Force. Estoy totalmente seguro. Valve hizo Opposing Force, hizo Bullet Shift, hizo Half-Life para Dreamcast, que se canceló cuando ya estaba acabado, hizo el port a Play 2. Yo creo que acaban quemados. Que algo pasó ahí. Algo pasó ahí, efectivamente, sí. Desde luego, sí. Yo quería decirle a Jorge cómo se pone de un lado o de otro según le conviene. Por ejemplo, cuando hacemos los debates contra Nintendo, o sea, todos vosotros contra Nintendo, crucificas a Nintendo por su estilo de marketing y de la forma en la que comercia sus estás productos. Estás mezclando las patatas con las zanahorias, tío. No. No tiene nada que ver Nintendo con Valve. Pero la situación es parecida. Tú criticas a este tío porque va... ¿Qué pasa? Porque nada. Va rajando porque sí. Y es en teoría es un profesional, ¿sabes? Yo porque va rajando de Valve y su estilo de negocio, tío. Pero simplemente por eso. Jorge, critica el estilo de negocio de Valve. Jorge, de Valve. Nos cagamos en Palma Pedrero porque dice gilipolleces y este tío que da su opinión, pues hay que dejarle, ¿no? O sea... Bueno, esto es un tema controvertido. Deberíamos hablarlo en otra ocasión porque estamos pillando vale. Mucho tiempo. Bueno, vamos a ir con la noticia del día. Y te voy a pedir, Teo, que me pongas algo épico, algo especial. ¿Algo épico de qué tipo? Pues, no sé, algo que sea... Que se note poderoso, que le dé auge y poder y hype. ¿Lo quieres después o antes del redoble? Antes. ¿Antes? Bueno, pues te pongo Carmina Burana, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Amantes de rol, Dragon Age Origins ya está a la venta. Menos en Play 3. Al fin. Ahí está. Sí, amigos, es mi día. Es el juego que más esperaba de los últimos 10 años, podría decir. No, de los últimos 10 años no, pero... El que más esperaba y no te lo has comprado. Sí, porque no tengo dinero, tío. Yo... Roba, mata, viola. A ver, me lo compraré, ese cae seguro. Y eso, pues, a ver si es un grandioso día para todos los amantes de rol y desde luego para mí. Pero para ti, ¿por qué? Porque la gente se lo va a comprar y tú no puedes comprar. No, pero a ver, un momento, aquí hay una razón. A ver si nuestro querido amigo José Valero, que espero que nos esté escuchando, se apiada de nuestra alma. Por y favor. Le dice a la gente de ella que nos manden una. Apúrate, una Jorge, apúrate, que el resto de copias se las va a comer Gabe Newell. Bueno, para todos vosotros. El juego ya está disponible en sus versiones de Xbox 360 y PC, mientras como comentábamos antes, la versión de PS3, pues le quedan un par de semanas, pero bueno, tampoco os preocupéis. Y eso, y si estoy contento es porque ya está disponible, y si dijera, joder, voy a ir a la tienda a pillarme Dragon Age Origins, pues podría. Ya tengo mis dos copias, quita la música. No. Es muy bonito. Oye, tío, ¿por qué cojones tengo que quitar la música? Porque me desconcentro. Es Carmina Urana, tío. Perdón, pero me desconcentro. Ya tengo mis dos copias coleccionistas precintadas. Me dicen, juégame. Soy tuyo. Soy tu dueño. Muy bien. Y debo decir que estoy muy. Puedes intentarlo. Y debo decir que ese retraso de la versión de Play 3 no lo veo justificado, porque el juego ya ha salido en Estados Unidos en sus tres versiones. Así que, por favor, José Valero, nos lo explicas. Gracias. Bueno, yo quería comentar que de repente, cuantísimos posibles candidatos a GOTY han llegado, de repente, ¿no? Para mí hay tres claros y... No, para ti hay uno. No, vale. Hay un GOTY, pero hay tres candidatos, ¿vale? Dragon Age Origins, GOTY. Dragon Age, Uncharted 2 y Batman. Para mí esos son los tres candidatos. Es que tú solo has jugado uno. Bueno, pero son mis candidatos. Pero tío, vamos a ver. Tendrás que jugarlos y después decir que son tus candidatos. No puede tener una preopinión. Pero es igual. No. O sea, a excepción de Super Mario Bros. De Wii, que será una mierda seguro. ¡Ah, amigo! O sea, tú puedes decir que el Mario Bros. Es una mierda y yo no puedo decir que... Sí, porque está confirmado por EG. Ese comentario fue contraproducente. ¡Fail! Ya, a ti te remataron el cola del Left 4 Dead 2, así que no tienes... Vale ya. Esto ya entra en el ámbito personal, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a ir con unos comentarios, últimos comentarios de antes de la canción Tocha. Coméntanos. Bueno, pues tenemos aquí un mogollón de comentarios con imágenes y en todas cosas muestran cómo el final de Alan Wake sería codificado en Canal Plus. Oye, yo veía Asperis porno codificado. Estoy curtido ya. Es un chino. Eres un chino ya. Ves en binario ya, ¿no? Angus nos muestra otro final posible para Alan Wake, en el que se ve el To Be Continued de Regreso al Futuro. Chiman también nos pone a Gabe Newell como un alemán. Tenemos que hacer un concurso de montajes de Gabe Newell con premio de camiseta, Joder, qué pedazo hamburguesa. O también, yo quiero, o tío. O también lo que come Gabe Newell cada mañana de desayuno. Es una hamburguesa de medio piso. Es una pasada. ¿Por qué Gabe Newell no saca juegos para PS3? Dice Angus. Pregunta Angus y se ve a Gabe Newell comiéndose una PS3. Está bien. Imagínate. Bueno, aparte tenemos... ese es el mejor. Es como otro de nuevo de Angus en el que dice, ¿habrá Left 4 Dead 3? Bueno, otro pack de mapas. Y se ve un skin del gordo. Dios. Newell Final Boss, sold. Y oh se ve a Gabe Newell. Es Gabe Newell. Bueno, pues ahora sí, nos vamos ahora con un poco de música. Teo, dinos, ¿qué tienes para hoy? Tengo un horrible MIDI asqueroso. Como, bueno, pues eso. Voy a poner un horrible MIDI. Jodeos, yo que quieres que le haga, he vuelto para algo, ¿no? Bueno, pues nos vamos con un Midas Queroso y volvemos. Nos vamos con Manowar y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Yeah. One for battle to fight. Gather together for the sound and the might. So long did we wait. Now we are home. Now we will fight for the kingdom. Fighting with steel. Kill all of them. Their blood is our seal. Fight to the last of the enemy is dead. Ride their blood that we gladly have shed. I now issue the call. Are you ready to fight? Yeah. Fight all together as one for the right to be free once again. Tonight we will win. I can see by the look that you have in your eyes. You came here. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís aquí en Quack FM en 103.4 a Coruña. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a nuestro chat. Ahora mismo tenemos conectados a Super Deimos, Angus, Dab1, Izuki, Karas, Tatsunoko, Plisken, Shinja de Crossover, Skate FMA, Tony Chan de Arcadia Gamers, Ukos de Crossover, Woz, XX2 y Zombie Toes. Seguid así en el chat porque está esto animadísimo. Y ahora nos vamos a ir con análisis, ahora la parte seria del programa. Vamos a ir con un juego, digamos, brutal, como bien indica su nombre, de Tim Schafer. Hoy hablaremos de Brutal Legend. Pero antes de nada, antes de empezar, vamos a dar un repaso pues a quién es Tim Schafer. Se trata de... Bueno, se considera como uno de los padres de las aventuras gráficas, junto al genial Ron Gilbert y Dave Grossman. Schafer comenzó a hacerse un hueco entre los programadores más relevantes de Panorama con su trabajo en LucasArts y su participación en aventuras gráficas como The Secret of Monkey Island, entre otras. Dado el éxito de estos juegos y la capacidad de Schafer con su característico humor, años más tarde dirigió por primera vez un título que se convertiría en un icono dentro de las aventuras gráficas, el mítico Grim Fandango. En el año 2000, Schafer dejaba a LucasArts, la compañía que lo había lanzado a la fama, para aventurarse en un proyecto propio, la desarrolladora Double Fine. Esta nueva compañía comenzó a hacerse notar con el lanzamiento de Psychonauts, un juego para Xbox lanzado en 2005, que estuvo presente en los premios Game of the Year de ese mismo año en Eurogamer. Fue un juego que, a decir verdad, causó gran repercusión. Tras 4 años... de espera, desde su último gran éxito, finalmente podemos disfrutar de Brutal Legend, que es un juego que ha tenido grandes problemas para ver la luz debido a la falta de acuerdo entre Activision y Electronic Arts, pero que finalmente ha conseguido llegar al mercado. Quería decir que Psychonauts tuvo una crítica bastante buena, pero después se pegó un piñazo bastante importante en... No sé si diría piñazo, pero bueno, no tuvo las ventas esperadas. Pero de todos modos, como juego era... Sí, sí, era, ya te digo, muy bueno. La crítica lo... O sea, lo aplaudió porque era un juego, pero sin embargo después en el mercado pues no tuvo tanta suerte. Bueno, ahora sin más dilación vamos a ir a dar paso ya el análisis de esta última apuesta de Double Fine. Comenzaré hablando de argumento. Brutal Legend nos pone en la piel de Eddie Riggs, el mejor pipa del mundo. Para los que no sepáis qué es un pipa es uno de estos técnicos de sonido que están en los conciertos, que se encargan de que todo funcione y que todo vaya bien. Eddie está desencantado con la música de su época y trabaja como pipa para un grupo que poco tiene que ver con su estilo de música favorito, de heavy metal. Durante la última gira, Eddie se ve obligado a salvar al guitarrista del grupo tras caerse de decorado de escenario. Es este el momento en el que Eddie, aplastado por el atrezo del mismo escenario, muere. Y entonces mucha sangre cae en su cinturón, un cinturón de Ormagoden, dios del metal. Tras esto y para la sorpresa de todos, la enorme bestia surge de las entrañas, matando brutalmente a los integrantes del grupo. Y bueno, poco después Eddie Riggs sería transportado a el mundo soñado por el mundo de metal, en el cual tendrá una importante labor que desentrañar. Víctor Mancho, me acabas de meter un spoiler de tres pares de cojones. Yo no sabía que Reggie, o sea, moría. Pero sí es en la intro. ¿Quieres que fuera Eddie Riggs, perdón? Es en la intro eso. Eso no es un spoiler. Además, estaba en la demo. De acuerdo, vale. Sí. Por cierto, a nadie más le pareció el grupo del que es pipa una parodia de Linkin Park. Sí, es una parodia de Linkin Park, tío. No, en general. De la música del estilo Linkin Park. Sí, parodia todo esto. Sí, pero y... a mí me pareció una parodia de Linkin Park. Que el tío que está con a la cabeza Linkin Park. El tío que está con el disco, que hace lo de mítico, sí, de parar el disco. Tiene dos gorras, una encima de otra, tío. Bueno, esto es parte del humor de Schafer que comentaremos más adelante. Bueno, comentar que la historia no presenta realmente un argumento espectacular. No es intrigante ni nada de eso. Lo que sí destaca sobremanera por esto, por el humor. El guión de juego es magnífico. O sea, como nos tiene acostumbrado Schafer. De hecho, este es uno de esos juegos que consigue que se vuelva más interesante a medida que vamos avanzando. A medida que vamos avanzando en las misiones principales, decimos, joder, quiero seguir avanzando para ver más. Porque es que el guión está muy bien trabajado. Y no paras de reírte. Es un juego que tiene coñas continuamente. Y... eso lo hace grande. En cualquier caso, la grandeza de guión y esto no haré muchos comentarios al respecto, se ve ensombrecida por el final del juego, que sabe a poco, teniendo en cuenta pues todo el ritmo del título. Uno de los puntos más destacados es la variedad de situaciones. El juego está plagado de momentos épicos, humor continuo y situaciones que enriquecen muchísimo la historia. Para que os hagáis una idea, es toda la violencia, todo el humor y todos los tópicos de heavy metal metidos en un juego. No, y aparte que, joder, es que ese juego te hace reír cada 5 minutos, te estás riendo con ese juego. Ya sea por las cinemáticas o por los comentarios del tipo, es que te partes el culo, macho, es divertidísimo. En relación a los personajes, están bien caracterizados y son carismáticos. Especialmente el personaje de El Señor de la Muerte, interpretado por el cantante de Motorhead Lemmy Kilmister, el Guardián del Metal, interpretado por Ozzy Osbourne, y por supuesto Eddie Riggs, interpretado por Jack Black en la versión original y por Santiago Segura en nuestro país. De doblaje, en cualquier caso, hablaremos más adelante, porque bueno, tiene su polémica. Ahora voy a meterme en el aspecto jugable y quería decir que Brutal Legend no es un juego sencillo de analizar en el sentido de que es este estilo, espero esto, no, porque es una especie de mezcolanza de géneros que, a decir verdad, no es ninguno de ellos en gran medida, es como trocitos de cada uno, me explico. El juego combina exactamente los siguientes géneros: beat 'em up, estrategia en tiempo real, sandbox y en cierta medida conducción arcade. Muchos pensaban que se trataría de un beat'em up. De hecho, hubo muchísimas críticas a este juego porque después de probar la demo, que solo se veía parte de beat'em up, veíamos que había ese sistema de estrategia en tiempo real y tal. Claro, no era lo que muchos buscaban, ¿no? Es que según la demo, el juego es un beat'em up puro y duro. Exactamente, pero es que es el tema. Bueno, claro. Se hablaba de las demos en nuestro foro y tal, pero claro, es que en este caso específico se trata de un juego tan extravagante, en el sentido de que tiene tantos tipos de juego diferentes que ahí hacer una demo es muy complicado. Yo que probé la versión final, no probé la demo, estoy jugando la versión final, para mí es un sandbox que engloba otros tantos géneros, pero en esencia es un sandbox. No, te comentaré, lo explicaré ahora. No es, tiene mucho de sandbox, pero no es, digamos, no es el, es uno de los puntos fuertes del juego, pero no es todo lo que gira en torno al juego. Ahora me explicaré. Bueno, lo dicho, para abarcar un poco todos estos toques, ¿no?, de estilos diferentes de juego, voy a comentar un poco cómo son cada uno. Los elementos ambos en Brutal Legend, que son de los más notables, se basan en eso. Tenemos un mundo enorme, bastante grande, de hecho dicen que son 65 kilómetros cuadrados o alguna cosa así, para explorar a nuestro antojo, que presenta pues un estilo similar al de juegos como World of Warcraft. De hecho, el estilo, quizás artístico, es muy similar a World of Warcraft, muy colorista, tal. Lo explicaré más tarde en el apartado técnico y tal, pero bueno, a mí me recuerda bastante a ello. Evidentemente, el aspecto del mundo está influenciado directamente por los tópicos de heavy metal. Vemos piezas de motor, estatuas épicas de guitarras, hachas o espadas y simbología de heavy metal por todos lados. Al mismo tiempo, este mundo del metal tiene su propia fauna, animales que campan a sus anchas y que hacen pues sus rutinas y tal. Y son habilidades que, o sea, son, perdón, animales que a veces rozan el absurdo. Me explicaré. Continúa. Hubo un caso, ¿no?, muy específico de un animal que es que ahí me llamó muchísimo la atención, que eran panteras, ¿no? Tú lo veías al principio y decías, joder, una pantera, el único animal normal que he visto en este juego, pero no. Les llaman panteras láser, ¿sabéis por qué? Porque lanzan rayos láser por los ojos. También los cerdomotos. Los cerdomotos también. Bueno, hay muchísimos, no sé, toques. ¡Oh, Dios! Y tal. Bueno, decir que, centrándonos ya en estos elementos sandbox. En este juego hay misiones principales y misiones secundarias. Nosotros podemos ir explorando el mundo y que nos den misiones secundarias, en lugar de tener que hacer siempre las misiones principales. Pero claro, aquí entra el primer punto polémico del juego y el primer punto negativo, y es que las misiones principales siempre resultan de provecho, pero las misiones secundarias son las mismas siempre. De hecho, voy a deciros, las salvo dos ocasiones, dos misiones diferentes que vi, dos contadas con mis manos, que las hice todas, Todas las misiones secundarias consisten en lo siguiente. Voy a deciros los tipos que hay. Tender emboscada, defender el punto con las armas de nuestro vehículo, matar hordas de enemigos con un mortero, cazar monstruos y convertir contra Fletus, que es un demonio que es amante de las carreras. Oye, ya está. Pues ya son más que las de Assassin's Creed, algo es algo. No, pero es que... Pero, a ver, David, el tema es que cuando haces 20 veces lo de tender una emboscada, no tiene gracia. Es el típico fallo de estos juegos, se reitera mucho. Claro, exactamente. Y es que solo encontré dos misiones que eran diferentes, que eran, entre comillas, originales. Eso me asqueó muchísimo. Y bueno, el tema de estas misiones secundarias, lo único que le vi a favor es que, como sabéis, en muchos juegos donde hay misiones repetitivas, suelen poner los mismos diálogos siempre, ¿no? Exactamente. Aquí ponen el mismo vídeo, pero los diálogos casi siempre cambian, ¿no? Lo cual, pues, me gustó. Pero... Cuando lo vi pensé, joder, esto es mítico de Shaffer. Lo haría así él. No entiendo, o sea, es el mismo vídeo, pero los diálogos van cambiando, se van turnando. No, sí, ponen otros diálogos en lugar de... ¿O están creados específicamente para esa misión en concreto? No, yo creo que van cambiando, ¿eh? Me parece que van cambiando de manera aleatoria. Porque la misión es siempre la misma. Se puede dar el caso de que se repitan, aún así. Sí, pero a mí se me repitió solo una vez, de muchísimas que hice. O sea, está bastante currado. Bueno, comentar también otro tipo de misiones que existen en este juego, que son misiones de recolección. Ya podíamos ver misiones de recolección en juegos como GTA, son de hecho misiones muy clásicas en sandbox. Pero es que aquí la dificultad de algunas roza el absurdo. Ese problema que tiene. Tienes concretamente 6 tipos de misiones de recolección, ¿no? Y claro, algunas es de recolectar más que otras, pero es que hay una específica que es de liberar dragones. Que en esa misión tienes que liberar a 120 dragones. 120 dragones que están desperdigados por 64 kilómetros. Y es que te desespera. Es que yo eso dije, no, olvídate. De hecho, cuando te acabas el juego, cuando llegas al final, te acabas el juego, puedes continuar tu partida para hacer todo esto que te quedó sin hacer, ¿no? Y dije, no. ¿Pero dragones de qué tamaño? No, son liberar dragones. Es una chorrada, joder. Te acercas, haces un movimiento especial de los que hace D-Riggs, que es rasgueo de guitarra y tal, y ya está. Y pero... se libera, ves fuegos artificiales, literalmente, y ya está. Y claro, hacerlo 120 veces y buscar y tal, teniendo en cuenta que hay otros 5 tipos diferentes de misiones de recolección, cansa. Yo creo que es excesivo. Eso no me gustó, la verdad. Bueno, por otro lado, ya yendo a la mecánica real del juego, las misiones más importantes donde realmente nos vamos a jugar el tipo, que son las misiones principales, combinan el estilo beat'em up con la estrategia. Nuestra misión será llevar a nuestro ejército, porque controlaremos a un ejército, a la victoria, como si de un RTS se tratara, como si se tratara de un juego de estrategia en tiempo real. Nosotros encarnaremos al héroe, que en este caso es Eddie Riggs, o en multijugador será otro según la facción que escojamos, y tendremos que crear tropas gracias a nuestros fans. Os preguntaréis, joder, gracias a nuestros fans, ¿cómo es eso? Pues os comentaré. Los fans son nuestro recurso. En otros juegos es el oro, es la carne, es la madera. Aquí son los fans. Qué el tema es que en el escenario, los escenarios de batalla, hay haters de fans. Son haters, pero salen fans a tocateja, toma por culo de ellos. Salen para arriba, ¿no? Y os tenemos que controlar, mirad la originalidad, con un puesto de merchandising. ¡Qué guapo! De hecho, en el momento en que presentan esa parte, Eddie Riggs dice: No, solo hay una manera de controlar a los fans, con puestos de merchandising. Efectivamente, porque dice que el merchandising es lo que los dioses de metal pusieron en la tierra para controlar a los fans. Bueno, el tema es ese, que ponemos un puesto de merchandising y es como una torreta. Una torreta que se defiende a sí misma si vienen enemigos, pero evidentemente no es infalible. Si atacan a tomar por culo de ellos, se jodió y nos la pillan. Son como eso, son puntos, son entre puntos de control y que nos dan recursos. Es algo así. Me pareció bastante original, la verdad. Me llamó la atención. Y el manejo de los fans recuerda un poquito a Overlord, ¿no? En cierta parte sí, pero no exactamente como Overlord. En Overlord es un poco más preciso, en el sentido de que movemos con el analógico, los ponemos donde queremos y tal. Pero aquí no, aquí se da la orden y tienes que esperar a que lo hagan. Bueno, quería decir que... eso, lo de los geysers es cojonudo. y cuantos más crisis controlemos, evidentemente más recursos tendremos. La parte beat'em up llega con los combates. Nuestro personaje irá obteniendo habilidades de los dioses de metal para llevar a cabo su misión. Por el mundo deberemos ir encontrando tablaturas. Las tablaturas pues son parecidas a las partituras, pero sin notas. Simplemente te dicen los trastes, ¿vale? Bueno, pues deberemos ir encontrando estas tablaturas y Eddie tendrá que aprender estas melodías para llevarlas a cabo y hacer ataques especiales. Para ejecutarlos, pues deberemos coger nuestra guitarra y practicar un solo de guitarra interpretando la tablatura. Y el sistema que aparece es muy similar al de Guitar Hero. Te aparece avanzando el tema y tú tienes que darle a los botones según va avanzando. Pero en scroll lateral, no... En scroll lateral, sí, bueno. Bien, no tenía que ser igual, pero aún o así. O sea, es del tipo Zelda Ocarina of Time. Sí, sí, exactamente, sí. Estaba pensando en el Ocarina of Time a medida que ibas hablando sobre las tablaturas. Sí, básicamente es eso. Bueno, el tiempo que... De hecho, te iba a preguntar si tiene Ocarina el personaje. ¿Tú has visto algún heavy como Ocarina? Sería muy gracioso eso. Evidentemente, de hostias, sí, evidentemente tiene una guitarra que invoca los poderes demoníacos del metal y echa rayos y fuego y cosas así. Sí, nena. Bueno, bueno, también hay que decir que se pueden mejorar, hay mejoras, ¿vale? En este juego, para mejorar nuestro personaje y que sea más tocho, pues tenemos que ir a los templos del señor de metal. El guardián del metal, que es como se llama en el juego, interpretado, como dije antes, por Ozzy Osbourne, nos cambiará las mejoras por tributos ígneos. Los tributos ígneos son, para que os hagáis una idea, como el dinero, ¿no?, que nos dan en las misiones. Y bueno, cuanto mejor sea nuestro personaje, como es lógico, más facilidades tendremos para ayudar a nuestras tropas a machacar bichos. Tengo una pregunta que es en serio. ¿Ozzy Osbourne se come murciélagos en este juego? ¿Se come murciélagos? No lo hace. No lo hace en todo el juego. Por lo menos de lo que he jugado. Me lo he pasado... O sea, he invertido bastante tiempo jugándolo y no... Me decepciona un poco, si te digo la verdad, porque es un tópico, sí, maestro. Tío, pues sí. Bueno, a nivel jugable, Brutal Legend a mí personalmente me resultó bastante adictivo. La combinación entre combate beat'em up con RTS me parece... Es una apuesta arriesgada, ¿no? Pero tras cogerle tranquilo y tal, porque al principio cuesta. Y eso me pareció muy dinámico, teniendo en cuenta que nosotros controlamos a nuestras tropas volando por el escenario donde se desarrolla todo, ¿no? Y, no sé, me gustó. Por eso, ¿no? Porque de repente estás cansado de llevar tropas. Pues bajas y te metes unas hostias con... Claro, es verdad, está guay. A mí me gustó eso, me pareció bastante bueno. Y es en cierta medida innovador este sistema por la manera de combinar, ¿no?, estas cosas. Hay juegos en los que ya se combinó el RTS con la acción, ¿no? Pero de todos modos, aquí se combina de una manera muy específica que yo creo que le sienta bien. Un punto a destacar de este juego es el modo multijugador. En el modo multijugador se nos da la oportunidad de escoger entre diferentes facciones que encontramos a lo largo de la aventura. El modo de juego pues consiste básicamente en derrotar a la facción enemiga como si se tratara de un juego de estrategia. Es decir, son únicamente los momentos RTS. Aquí en el multi no encontraremos pues esa parte de sandbox, evidentemente. Lo que resulta interesante es... Bueno, el modo multijugador, eso, resulta interesante, ¿no? Pero no es llamativo, no, a mí no me llama la atención especialmente. Lo que llama la atención, yo creo que este juego está diseñado para el single player. Es simplemente un añadido, pese a que Tim Schafer se empeñe en venderlo, como ha estado haciendo estas últimas semanas. O sea, tienes el síndrome este de meter online porque sí, porque lo demanda el público. No, no tanto, ¿no? O sea, online llega a ser divertido y tal, pero es que juegas dos partidas y ya está. ¿Y quieres jugar al modo single player? Sí, porque es que el single es realmente con el que disfrutas. Hombre, digo yo que, joder, un juego como este, como tú dices, si tiene un guión trabajado, lo que quieres es jugar el modo historia. El modo multiplayer lo juegas como añadido, pero a lo mejor pues no es lo que más te llama del juego realmente. No es como un Call of Duty o... Exactamente. Es que ese es el problema. Pero bueno, más así, lo bueno... Lo que yo pienso que es bueno es que da un poco más de vida al juego. Y explicaré, bueno, ahora por qué se echa en falta eso, ¿no? Por qué se agradece, digamos. Voy a concluir este apartado jugable diciendo que jugablemente a mí no me ha decepcionado. Me ha parecido justo lo que esperaba. Eso que esperaba de este juego. Yo he leído, bueno, lo he seguido mucho. Ya sabéis que es un juego que esperaba bastante y tal. Y bueno, tenía grandes expectativas a este juego y jugablemente ya se ha cumplido. Salvo por un punto realmente negativo: la duración. El juego en modo normal, siguiendo únicamente las misiones principales, o sea, siguiendo nada más que la línea argumental principal, puede durar entre 4 y 6 horas, nada más. Joder, eso me suena mucho a Mirror's Edge, tío. Es excesivamente poco. Por eso tiene componente sandbox. Y misiones secundarias a tutiplén. Exactamente, yo creo que es por eso. Pero mi primera partida duró 9 horas y media y me pasé todas las misiones secundarias, obviando evidentemente todas las de recolección, porque como dije, me parecen absurdas algunas de ellas. Hay otras que están muy bien. Hay unas de recolección que son digamos reliquias de metal, ¿no? Que te las encuentras y te, por cada una que liberas, creo que son 13, te cuentan un trocito de trasfondo del mundo en el que estás viviendo. Y joder, al principio cuando juegas al juego, antes de... te lo acabas, ¿no? Y bueno, imaginad que os lo acabéis sin desbloquear ninguna de estas reliquias. Y dices, joder, menudo montón de chorradas. Pero luego te lo explican con esas reliquias y dices, coño, son chorradas pero tiene sentido, está bien. Yo decir que son 4 o 6 horas pero intensas, son pura caña. Te ríes, o sea, machacas, destrozas y yo creo que merece muchísimo la pena vivir la experiencia. Aunque sea intenso, el Terminator Salvation también era intenso la media hora que duraba y... joder. No, pero bueno, aquí tienes que tener en cuenta también que hay misiones secundarias que alargan el juego. El tema de la duración es un problema bastante grave en esta generación. Pero ya sabes por qué lo veo grave en este juego precisamente. Por la escasez de variedad en las misiones secundarias. Si hubiera más tipos de misiones secundarias o más diferentes, más misiones secundarias te originales, a hacerlas, solo fuera una. Sí. Claro, y joder, y te acabarías el juego y no criticarías la escasez del modo principal porque tendrías misiones secundarias con las que te lo pasas genial. Y yo digo, ¿esto no te influye un poco en el factor de rejugabilidad? Porque 6 horas de juego, vale, a lo mejor después si te lo pasas en normal, 6 horas, vale, a lo mejor te lo quieres pasar en difícil. ¿Hay más dificultades a más de...? Normal y difícil. No sé si te va... Yo me lo acabé en normal, ¿no? Pero no sé si te lo acabas en difícil si desbloqueas otra. No, o sea, no me lo acabo aún. Pero te digo, contestando a esto que decías de la rejugabilidad, una cosa. Yo me acabé de Brutal Legend y nada más acabármelo, empecé una partida en difícil. Me gustó. Vale, La línea argumental, las misiones principales... me gustó tanto que quise volver a empezar. No me suele pasar eso con muchos juegos. Yo, como nota personal, yo me lo jugaría primero en un idioma y después en otro también, por el hecho de escuchar las dos voces y los dos doblajes. Sí, yo creo que merece la pena. Eso que estoy haciendo yo, de hecho. Ahora estoy jugándolo con el doblaje de Jack Black y tal. Lo jugué por primera vez con el doblaje original. Y bueno, ahora comentaré el apartado técnico y hablaremos más del doblaje. A nivel técnico estamos ante un juego sin grandes alardes y con algún que otro altibajo. Lo comento. En relación al apartado gráfico, Brutal Legend no resulta realmente llamativo en cuanto a poligonización, texturas, efectos y demás. Algunos puntos del juego dejan bastante que desear, como es el caso del frame rate, que oscila continuamente. Como es normal en los sandbox, encontramos popping y clipping. Bueno, voy a explicar para los que no sepan quién es el popping y el clipping. El popping es cuando los elementos o objetos aparecen a medida que nos acercamos. Y el clipping es cuando los elementos o personajes atraviesan parcialmente a otros personajes o elementos propios o entornos. En bastantes momentos se ven estos dos fallos, pero bueno, es algo muy habitual en los videojuegos en general y en los ambos más, sobre todo el popping en los ambos. No es algo que ensombrezca realmente el apartado técnico del juego, la verdad. Me gustaría comentar que pese al apartado gráfico que digamos que... no tiene alardes, como comentabas, las animaciones son cojonudas, tanto en cinemáticas como en lo que es el periodo jugable, son muy buenas. Digamos que tampoco buscan un realismo brutal, pero buscan la expresividad de los personajes y que te dé la sensación de que no, tienen personalidad propia, de que tienen... de que piensan y tal, y son cojonudas. Pero eso lo explico ahora con el tema... apartado artístico. Yo creo que el apartado artístico de este juego, y lo digo sin exagerar, es elogiable. A mí me ha gustado mucho cómo lo han hecho. Son personajes caricaturescos, pero que no son infantiles. Es un juego que Peggy le ha puesto una nota de 18 años y es normal después de toda la violencia que se ve. O sea, es un juego brutal en todos aspectos, como bien dice el título. Quiero decir que en ocasiones este apartado artístico es espectacular, o sea, el estilo, la manera de hacer las cosas y aparte de eso, un mundo, que es un mundo sandbox y tal, pero que es un mundo lleno de vida, que no hay un lugar igual a otro, que es cada uno, de hecho hay estatuas y hay cosas así que... ¿Qué tal? Y es totalmente diferente, todas las partes son diferenciables, hay una variedad enorme, hay hasta nieve, hay selva, hay de todo. Es un mundo con todas las de la ley. Y que no cansa, joder, está bien hecho. Y que lo ves y dices, joder, qué mundo tan lleno de cosas. Como pasa, por ejemplo, en World of Warcraft. Si pensáis en MMORPGs variados, muchos tienen ese fallo, ¿no? Que son cuatro árboles y dices, joder, es todo llanura. Como pasa en Lineage, por ejemplo. Pero es que en este juego, en Brutal Legend, tiran a lo World of Warcraft, ¿no? A meter cosas en todos lados y que quede, pues, un entorno muy rico. Y otro de los puntos que quería comentar es que en Brutal Legend no existen tiempos de carga entre zonas de mapa. Teniendo en cuenta el tamaño del mundo, me parece un trabajo cojonudo. Y también quería comentar, no sé si lo vas a comentar tú después, el detalle del menú inicial del juego, el menú donde se presentan todas las opciones, sí, que es como si fuese la tapa de un disco. Efectivamente. Me pareció cojonudísimo, un detalle delicioso. El tema, a nivel artístico, este juego vale mucho, merece la pena jugarlo para ver lo que tiene. A mí me gustaría recalcar lo que decías antes de que es un juego brutal. Es tan brutal que cuando ganas o pierdes una misión te pone o victoria brutal o derrota brutal. Efectivamente, cuando te matan te pone derrota brutal. Si vienes una misión te pone victoria brutal. Todo este juego es brutal. Todo. Qué detallazo. Bueno, hablando un poco más de apartado técnico, vamos a hablar de sonido. Y es que en referencia a sonido brutal, yo creo que es posiblemente uno de los juegos con mejores bandas sonoras del año. Te tiene que gustar, ¿no? Y tal. Pero es que el trabajo que supone licenciar todas estas canciones como si fuera un GTA y tal, me parece elogiable. Entonces la de Mad World también es una de las mejores. Te tiene que gustar el hip hop. Ya, pero... Bueno, ya puesto la de GTA 4. Pero, en cuanto a relevancia, ¿vale? Vamos a hablar. Pero no vale, porque así te mola el heavy metal. No, pero no es lo mismo un grupo como Black Sabbath o Manowar, que son grupos, entre comillas, consagrados, ¿no? Para ti. No, pero son... Joder, mira que a mi madre no le gusta heavy metal y conoce Black Sabbath y conoce Manowar y conoce Megadeth. Lo está escuchando en casa todos los días, gracias a sus hijos. Me dirá si no los va a conocer. No, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Son grupos muchísimo más famosos, ¿entiendes? Y de hecho quería incluir más bandas. Lo que pasa es que hubo un fallo de acuerdo con los grupos, concretamente Iron Maiden y Metallica. ¡Qué putada! Sí. Si no, el juego hubiera sido... Yo creo que si vas preguntando por ahí quiénes son los Black Sabbath, te llevarías alguna sorpresa. Joder, pues quien no lo sepa es un ignorante, sinceramente. El mundo está lleno de ignorantes. O quien no sepa qué es Motorhead o... No sé, tío. No, en serio, tú preguntas por Motorhead o por Black Sabbath y te llevarías más de una sorpresa. Joder, manda huevo. Pues no sé, a mí me mola a saco. Me parece pero precisamente por eso. Porque ya de por sí te gusta el heavy rock. O sea, heavy metal. De maneras, Víctor, vamos a ver, yo... El mérito de licenciar una banda sonora de la leche, pues eso será mérito de los acuerdos, de los... O sea, del aspecto contractual. Pero en sí misma la banda sonora, los efectos y demás, yo ahí pues, creo que es donde debería estar el mérito técnico del juego. No, pero eso lo comentamos ahora también. Tema de efectos. Los efectos del juego son bastante buenos y... yo creo que es un juego que incluso para jugar en un 5-1 se le puede sacar mucho provecho. ¿Por qué? Tiene detalles, ¿no? Por ejemplo, nuestro vehículo, nuestro coche, que no me acuerdo, le llamaba el carro de la muerte, el metal o algo así. Bueno, el caso es que nuestro coche, que es un, aparte de ser un vehículo de destrucción masiva, tiene música. Cuando ponemos una canción y salimos del coche, vemos que la canción se va yendo más bajo a medida que nos acercamos, alejamos. Eso ya pasaba en el GTA 4. Ya, pero... Es muy bueno, muy curioso. Es un detalle, ¿no? Y aparte de eso, los efectos del juego son cojonudos. Cuando empiezas a cortar carne y a mutilar y cosas así, sí, es cojonante. ¿Cojonudo? Es una sinfonía de sonidos... Cores y en la demo mola un pegote hacerlo. Y me gustaría remarcar lo que es el nivel de la sangre. O sea, tú cortas a un tío, va, puedes amputar miembros y tal, pero lo cortas y el tío ves cómo se mancha de sangre, o sea, el enemigo, cómo tiene salpicaduras en su cuerpo, y me pareció muy bien implementado eso. Me acabo de acordar, acabáis de hablar del tema de que cuando te bajas del vehículo la música se deja de escuchar progresivamente. Por ejemplo, en el Scarface, cuando te bajas del vehículo, el protagonista debía llevar un MP3 o un MP4, que fuera del vehículo la música se escuchaba durante todo el mapa, o sea... Quería comentar, que esto lo quiero comentar, bueno, paralelamente a análisis, que hubo unos bichos, hablando otra vez de los bichos del juego, que me un bicho que me gustó muchísimo. Imaginaos, un bicho que es tochísimo, es como una especie de mono con garras, dientes enormes y que es enorme, que es un bicho de hostia. No, no, pero es que aparte de eso, aparte de ser mortífero, ya, por ser grande, por tener garras y dientes, echa fuego por la boca. Es la hostia, ¿no? Todo en este juego es exageración. Es exagerado, exacto. Un mono gigante, ¿y eso a quién te recuerda? A Reggie. Un Reggie gigante, sí. Bueno, en cuanto a doblaje, muchas han sido las críticas que se han vertido sobre este juego por el tema de doblaje de Santiago Segura. Yo quería decir que al principio cuesta un poco acostumbrarse y tal, pero luego, a medida que avanzas en el juego, ves las situaciones y tal, es un doblaje de puta madre. Y no lo digo solo por el de Santiago Segura, lo digo por el de los actores que intervienen. El tema de doblaje me parece que se han currado muchísimo y además le ponen bastante efusividad. No sé, me parece muy bien caracterizado. De hecho, a muchos personajes les coges cariño por el doblaje. Tú has jugado a la demo y no has visto una mierda. Me da igual, yo he probado los dos doblajes. O sea, he jugado con la demo con los dos doblajes y para mí no hay color. Porque tú eres principalmente detractor de los doblajes en castellano. No, en castellano, simplemente detractor de los doblajes no originales. Me gustaría destacar el del tío que te cuenta la historia del metal. Que es de un tío que ponía voz en los documentales, no sé si os acordáis de los documentales estos del tío con el pelo blanco. Que de la 2, mítico. De la 2, mítico. Del David Attenborough, este. Creo que, sí, la voz que ponía en castellano es esa, David, la que te cuenta. La que te cuenta la historia. Cojonuda, Son los detalles. Documentales de la BBC. Joder, yo lo que escuché en la demo, hombre, no le queda mal la voz. Y si, como tú dices, te engancha y tal, pues yo no tengo ninguna objeción. Eso sí, no escucha a Jack Black aún. Yo quería decir que aunque no me guste mucho Santiago Segura, pues no sé. Es decir, el doblaje en general está muy bien. Yo lo escuché en la demo, en parte de él, y me gustó. Me gustaría haber escuchado un poco más para poder decir profundamente, pero aunque detesto Santiago Segura porque no le pega nada a la voz, es opinión mía, pues... Pero en cualquier caso, lo que comentas, a medida que avanza el juego vas viendo situaciones, ¿no? Y vas viviendo cosas con el personaje y tal. Y cuando ves... el doblaje, después más trabajado y todo eso, es cuando realmente ves el trabajo, ¿no? Teo, mejor Santiago Segura que el cantante del Canto del Loco. Sí, totalmente a favor, no hace falta que sigamos discutiendo por ese lado. Y bueno, yo estoy un poco con Oscar, a mí el doblaje en castellano no me gustó. Ahora bien, también estoy de acuerdo contigo en que debería escucharlo más y no limitarme solo a la demo. Es que a mí al principio tampoco me llama mucha atención porque escuchas a muchos actores de doblaje que están últimamente en nómina, ¿no? Y tal. Pero luego ves nuevos personajes, escuchas otros personajes, especialmente los que son protagonizados por los cantantes de Judas, bueno, cantante de Judas Priest, que es Rob Halford, Lemmy Kilmister de Motorhead, Ozzy Osbourne, Lita Ford. Y tal, cuando escuchas esos doblajes, ves que no son los de siempre, ¿sabes? Que se han currado actores de verdad. De todos modos, para los detractores, decir que hay doblaje original. O sea, no os preocupéis, doblaje original con subtítulos y sin problemas. Yo quería decir que para nosotros, cojonudo, han cambiado al actor que normalmente doblaba a Jack Black en las películas que hacía. Como sabéis, el Danny Martín, este, el del Canto del Loco, en las últimas películas de Jack Black que salieron aquí en España ya no tenía la voz de él. O al menos a mí me dio esa impresión. Sí, lo han cambiado, sí. Por eso. Sí, sí. Bueno, no quería apuntar nada, Jorge. Bueno, decir eso, que el doblaje en inglés, aparte de esto, pues tiene el plus, ¿no? De estas estrellas de heavy metal y tal, que mola muchísimo. Y reitero que a mí el personaje de Lemmy Kilmister me ha parecido cojonudo. Cojonudo, es un tío duro. Bueno, nos vamos ya con las conclusiones. Yo quería decir que Brutal Legends es un juego plagado de calidad. O sea, es un juego que lo pones y dices, no es como otros juegos, ¿sabes? Aquí hay calidad. Lo notas en muchísimas cosas, en los pequeños detalles, en el guión, que el guión para mí es magistral, me parece uno de los mejores guiones de este año. Y sin coñas, no por la historia, que la historia ya ha dicho que no es nada de otro mundo, ¿no? Pero es que el guión es muy bueno, es un guión trabajado. A la gente a la que guste el heavy metal le entusiasmará este juego, pero, o sea, es sol para ellos. A la gente que no disfrutarán al 100%, hay que ser sinceros, pero sí que es un juego divertido, que se deja jugar, pese a todo. Yo creo que hay que darle una oportunidad, no solo por el extrañante humor que desprende, sino por una combinación increíble de estilos de juego que merece la pena probar para saber lo que es. Yo decir que lo recomiendo, y si te gusta el heavy metal, lo recomiendo más aún. O sea, es indispensable que por lo menos lo pruebes y veas cómo es, porque no tiene pérdida, ¿eh? Te echas unas risas, pero es una pasada mucho. Déjame hacer un resumen, o sea, para los fans del metal, sold. Y para los casuals, simplemente que se lo alquilen. Y los que no son fan del metal, pero ser hardcore son jugadores habituales. Que lo alquilen, no. Yo creo que este es un juego que... Yo lo digo, merece ser comprado. Hablo de los casuals. No, los casuals... Yo creo que sí, que merece ser comprado. Y te lo digo en serio, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado de puta madre con el juego, me he reído. Es que, además de ello, a la gente que no le gusta el heavy metal se va a reír. Porque es que son sobradas y tópicos, explotan los tópicos, ¿no?, de heavy metal. Y los tópicos todo el mundo los conoce, seas heavy, seas sí, casual, eso seas lo que sea. Es cierto, ahí te doy la razón. Entonces, no sé, te lo pasas bien con este juego, yo me lo he pasado muy bien. Y bueno, vamos a ir con unos comentarios en el foro, dinos Teo. Sí, bueno, la gente aquí comenta que, entre otras cosas, que eso del detalle de meterle toques de de RTS y demás no gusta demasiado y que preferían un hack slash puro, como suelen comentar Angus y Super Demos en el foro. Aunque Dav, por ejemplo, Dav 1 defiende que a él le gustan los dos géneros, aunque nunca se... O sea, puede gustar. Pero que bueno, Super Demos le contesta diciendo: ya, pero un Command Conquer donde puedes repartir hostias, ¿te gustaría? Yo personalmente, si me ponen un personaje de Street of Rage, me lo plantearía. Y bueno, luego hablan sobre el hecho de que, joder, dice Angus, Black Sabbath no es heavy metal, es cultura musical, es historia del rock. No conocerlo es síntoma de haber vivido bajo una piedra. Y bueno, aparte de una imagen de Santiago Segura diciendo, nos hacemos unos solos, puesta por Jim Chiman, Super Demos también comenta que, bueno, pese, pero mal que os pese, la mayoría del público de este país no conoce Black Sabbath. No debería ser así, desde luego. Pero ¿de verdad crees que alguien que escucha los 40 sabe qué coño es Black Sabbath? Sí, la verdad. Y bueno, mucho más, pero va, todo relacionado con el mismo tema. Bueno, hay un comentario de Ezequiel en nuestro chat que dice que es un juego con grandes detalles, pero mala realización. Yo estoy de acuerdo parcialmente, mala realización, porque es que hay algunos puntos, como comenté, que no cuajan en este juego, ¿no? Hay algunos puntos a pulir, por ejemplo el tema de las misiones secundarias, que, joder, que la verdad es que es un poquito lamentable. Pero aún así, yo creo que es un buen juego. Es un juego con el que te lo pasas bien, la verdad. Yo decir que, va, aquellos a los que os tire para atrás el tema de RTS, yo creo que deberíais probarlo, por lo menos probarlo, si tenéis la oportunidad de que os lo dejen o tal, porque a lo mejor os acaba sorprendiendo y llamando la atención. A mí este juego parece una exageración, pero es que me cae tan mal Jack Black. Que el prota se parezca a Jack Black, me toca las pelotas. Es que puede ser, o sea, que... A lo mejor tú eres un hater. O sea, el personaje de Eddie Riggs es... Sí, es Jack Black. Es que está pensado por... De hecho, en la caja de juego, incluso en la de castellano, sí, te pone Eddie Riggs es Jack Black, sí. O Jack Black es Eddie Riggs. Y me cae fatal ese tío, de verdad. O sea, incluso no sé por qué pillan a ese tío para protagonizar un juego de heavy metal. Es que tampoco lo entiendo, la verdad. A pesar de su pasado musical. No, tío, no. Lo vive mucho. De todos modos, sí, pero... yo creo que es eso, ¿no? Esa subjetividad, el tío no te gusta ya, pues evidentemente tiene que tirar para atrás. Exactamente. Y os parece una tontería, pero es que para mí no lo es. Bueno, vamos a ir ahora con un poco más de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes por ahí? Más MIDI. Genial. ¿Queréis un poco más de MIDI? A sí, mí no me importa no. Poneros un poco más de MIDI. Bueno, Víctor, tú tienes que saber qué es esto, ¿vale? Sí. Os dejamos con el mejor tema que va a sonar nunca en el complejo de Anda. Theo Ficarus de Iron Maiden. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 La Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejolambda.com o desde el iTunes Store. Y decir antes de nada, antes de que se me olvide, que este análisis es posible, el análisis de Brutal Legend, gracias a Poposki en nuestro foro de complejolambda.forest.net, porque me dejó el juego. No llego todavía de Trainer Cars y me lo dejó él. Y bueno, se lo agradezco mucho porque me lo he podido pasar y os he podido traer el análisis. Así que... Qué casualidad, como el caso de Uncharted 2. ¿Quién te dejó el juego, Oscar? ¿Quién me va a dejar Dragon Age? ¿Quién te dejó el Silent Hill antes de que se lo acabara? Pero no lo analice aquí. Damas y caballeros... ¡Peor aún, tío! Damas y caballeros, es debate. Vamos a rajar. Vamos a desverdellar, venga. Como siempre decimos, en el Complejo Lambda nos importa vuestra opinión. Ello hemos recogido una propuesta por parte de New Nikita en nuestro foro pidiéndonos un debate sobre la casualización de sagas hardcore. Os pongo en escena. Durante los años, las secuelas de franquicias importantes como Splinter Cell, Rainbow Six o Forza Motorsport, por decir algunas, se han ido sucediendo, muchas veces con un resultado no demasiado satisfactorio. Lo que empezó con juegos puramente hardcore se ha ido casualizando con el paso del tiempo hasta el punto de que sus factores más característicos se han ido perdiendo. ¿Repercute realmente el factor casual en juegos AAA? Sí. A mí me da igual, que yo soy hardcore. ¿Cómo espero? ¿Repite? Porque juega Guitar Hero, es hardcore. Ah, entonces yo también, no te jode. ¿Tú también? No creo que repercuta tanto. El único juego realmente hardcore que existe en esta generación se llama Demon Souls. Nada más, no tengo más que añadir. ¿Crees que es el único? ¿Verdad? Sí. Es un juego que no tiene piedad con el jugador. Teo se ha quedado con cara de pizza. Si puede humillarte, te humilla. Y se ríe de ti. Yo creo que Mega Man 9 también es un juego hardcore. No, digo ahora. Mega Man 9 vale, tiene ese toque retro, es cojonudo. Pero me refiero a juegos hechos a día de hoy, o sea... Mega Man 9. Vale, Víctor, macho. Bien. Los Guitar Hero son hardcore, tío. Son hardcore. No. También es hardcore el Castlevania Symphony of the Night. Hombre, pero Mega Man 9 es de este año, ¿no? El Mega Man 9 es este año. No es este lo que estilo te, retro, lo digo, te 2008, decir, claro. Vale. Bueno, quería preguntaros, vamos a abarcar, porque la polémica de este debate viene más que nada por el tema Infinity War con su Modern Warfare 2. Como sabéis, no tendrá soporte para ni para mods ni para servidores dedicados en PC. Estamos ante una consecuencia de la política de casualización. Yo creo que casual el hecho de que haya servidores o no dedicados es algo que le da igual. No va a notar la diferencia, los haya o no. Yo creo que no tiene tampoco por qué ser un tema de la casualización. De los servidores dedicados que no los haya, seguramente más bien es por comodidad. Seguramente nos pongan como para encontrar partidas como los sistemas de Xbox y tal, que son sistemas que no solo benefician al casual, sino que benefician a todos porque te encuentra partidas. Algunos preferimos que haya servidores dedicados, pero vamos, tampoco creo que sea un factor puramente... Yo pensaba que el debate venía debido a las novedades del último Splinter Cell que va a salir. No, también, pero... Que espera. Lo van a convertir en un hack and slash, ¿no? Espera. yo decir que sobre ese tema, ¿no? El tema servidores dedicados, no soporte a mods. Esto a quien perjudica básicamente esos jugadores hardcore. Evidentemente los casual no van a notar diferencia. Ellos van a entrar en sus partidas, van a alojar sus partidas en su propio equipo y tal, y van a jugar como siempre. El jugador casual, antes, cuando jugaba un juego multijugador de este tipo, se encontraba los servidores dedicados en internet, entraba y jugaba. De hecho, yo estoy convencido de que el jugador casual, en el 90% de las veces, piensa que esos servidores son servidores puestos por Activision o puestos por las propias desarrolladoras para que jueguen. Estoy convencido. Y ese tema a ellos no les repercute. ¿A quién repercute? Jugador hardcore. Ese jugador que ha estado toda la vida haciendo comunidades en de FPS en PC. Pero es que verdad, tampoco, tampoco los jugadores, todos los jugadores hardcore están, o sea, forman parte de una comunidad, claro. Ya, pero vamos a ver, aquí la competición es muy importante. Y el tema servidores dedicados para poder entrenar, el tema mods, ¿no? Simplemente mods con muchas mejoras en, por ejemplo, en mods que dábamos en especial Wolfenstein, que se estaba haciendo para mejorar el juego en PC, porque era una mierda para jugar partidos, ese tipo de cosas. Pero yo ahí en este caso quitaría lo de hardcore versus casual, porque para mí no tiene nada que ver. Pero tú, Vito, te estás resignando solo a los jugadores de PC. Es que o sea, no, estoy hablando de este caso específico. Sí, caso aquí específico evidentemente que más sufre es el PC. De Modern Warfare 2 es que sencillamente es una saga que se ha pasado a las consolas. Que eso sea casual o no, pues no lo sé, sinceramente. Vamos, voy a poneros ahora el ejemplo de Splinter Cell, pero no específicamente de Conviction. Voy a poneros el ejemplo de Splinter Cell, como recordáis la primera parte. De la primera parte de Splinter Cell original a Pandora Tomorrow hubo un cambio importante. Un cambio importante a nivel jugable era. O sea, Pandora Tomorrow. No tan tanta, ha hecho una. La diferencia, yo creo, a nivel jugable, la diferencia no era tanta. La diferencia está en el que el primer Splinter es bueno y el Pandora Tomorrow es una puta mierda. Pero es diferente equipo de desarrollo, además. Me parece. Igual tuvo que ver eso. De todos modos, eso ya se ve que el Pandora lo sacaron para sacar pelas. No, ya no creo que por los casual, sino más bien por los hardcore. ¿Y Splinter Cell para qué lo sacaron? ¿Para montar orgías? El uno, me refiero. Splinter Cell, la segunda parte, dijeron, vamos a hacer un pack de misiones porque no avanzaba demasiado con respecto al 1. Es que no tenía... Hombre, pero es que se lo añadió en online, que era bastante bueno en su época, ¿no? Vale, que el modo single era muy malo, pero el juego también estaba currado en otros aspectos, ¿no? Bueno, yo lo que era malo del Pandora es la historia. No, y no solo eso, vale, el tema de dificultades empeoró bastante con respecto al primero. Pero donde se nota el bajón es en la historia. Pero aún así, Oscar, en el primero, joder, el primero tampoco tiene una historia de la hostia, ¿eh? O sea, no era absurda, no jugabas el primer Splinter Cell por jugar. Es que de hecho, yo el segundo lo jugué porque se llamaba Splinter Cell. Si no, lo hubiera abandonado. Oscar, es que Tom Clancy's realmente es una marca. Tom Clancy, sí, nivel de argumento, sí, solo hizo el guión del primer Splinter Cell. Sí, ya lo sé. Y, pero aún así, vamos a ver, el tema de Splinter Cell. En Splinter Cell 1, la primera parte de Splinter Cell, jugabas. Y como lo jugabas en difícil, estabas jodido. Porque era un juego muy difícil. Pero es que era muy difícil. Te mataban de un tiro y a tomar por culo. Y te pillaban, joder, es que además te hacían siempre la perrada. Porque siempre había uno que. Siempre había un mapa en el que decías. Bueno, estáis por aquí. Y siempre tenía que haber uno tocando los cojones. Un soldado o dos, ¿no? Y siempre pasaba que había uno y de frente en una ventana otro para vigilar que pasaba ese uno. Y decías, joder, me han jodido. Por ejemplo, os cito una misión en difícil que es imposible. Bueno, no es imposible, pero es muy jodida. La misión de la. Cuando entras en la embajada, en el 1. Entras en una embajada y está, pero queda repleta con perros, que los putos perros me cagan la madre que los parió. No, pero en serio, es muy difícil. Y en difícil, macho, es que era dificilísimo. Y Pandora Tomorrow cambia eso, pero cambia bastante. Yo de hecho debo decir que el primer Splinter Cell, cuando entrabas en China, las fases de China, que tenías que colarte por unas alcantarillas y no podías usar munición letal, aquello era un jodido infierno. O sea, lo peor que jugué en mi vida. La primera partida del Splinter Cell, cuando llegué a la zona de las azoteas y te tienes que, cuando haces por primera vez bajando por una cuerda y tal, que te tienes que meter a por una ventana rompiendo el cristal para pillar a uno por detrás. Yo no daba ni bajo por las cuerdas, pero esa era mi torpeza. Volviendo al tema, yo creo que Splinter Cell no cambió por la casualización, sino más bien perdió calidad, pero porque hicieron un juego rápido para venderlo bien. Sí, pero no por casualización, sino para vendérselo a los hardcore. De hecho, que son los que les interesaba realmente el juego. El Chaos Theory vuelve a los orígenes. O sea, exactamente. Vuelve a ser un juego trabajado. Es que Chaos Theory ahí cambió, ¿no? Y tal. Pero después, a mi modo de verlo, después se volvió a joder. Con Double Agent lo volvieron a cagar, sí. Lo volvieron a cagar con Double Agent. Porque Double Agent es un juego que. No me lo he pasado. No me lo he pasado porque es que me he aburrido. Yo lo dejé a mitad. Es que el único Splinter Cell que he dejado a mitad. ¿Tú dónde lo jugaste, Oscar? ¿No? Vale, yo lo jugué a mitad y lo dejé en la Wii, pero bueno. Bueno, yo pero eso ya es. No. Tiene, o sea, más handicaps ese, no, ese Splinter Cell. Mi burla tiene sentido, porque el Splinter Cell de Wii, Play 2 y con el otro que había salido Xbox, la primera, es distinto al de PC, Play 3 y Xbox 360. Son juegos distintos, ¿no? Yo diría que son juegos con menos cosas. Es la misma historia, pero recortada, podrías decir. No, es así. La misma historia, pero contada de otra manera. Son juegos completamente distintos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ese tema. Bueno, a joder, a ver qué pasa ahora con el Conviction, que yo esto, tengo falta de expectativa, porque es Ambition es Dios. Sí, pero después de lo último que he leído, a mí, la verdad... A mí como no Splinter, me ha gustado nada. A mí Splinter me tiró el tema de que Sam Fisher va a ser más brutal, el combate cuerpo a cuerpo y todo eso. A mí Splinter Cell me gustaba por los cachivaches y por el sigilo. Yo lo sé. Pero pueden compenetrarlo bien, o sea, no sé, a mí me asusta eso. Yo creo que va, hará un juego como el de antes, pero ambientado más a la acción. Yo espero que es lo que está de moda. Espero ahora. Que no. Y es lo que me temo, no, pero me espero que no. No va a ser acción táctica como siempre. Va a ser más. Es lo que estoy diciendo. Va a ser más Sam Fisher es más bruto, más combate cuerpo a cuerpo y. Yo sabes lo que estoy esperando con esto, Oscar, que le den relevancia a la historia, ¿sabes? Por una vez en Splinter Cell. A mí me refiero, el personaje de Sam Fisher, tal y como han enfocado, aparece un personaje mucho más interesante que de costumbre, ¿no? Exactamente. Y que le den, pues, ese toque que tienen, por ejemplo, los Metal Gear, que no tiene Splinter Cell, que jamás ha tenido Splinter Cell, realmente. Porque Splinter Cell, básicamente, como casi todos los juegos de Tom Clancy, con la franquicia Tom Clancy, es... Llegas a hacer misión. Ya, pero es que eso. Splinter Cell es un verdadero juego de acción táctica. Yo sin flipadas ni nada, realista. Es lo que me gustaba de los Splinter Cell. Yo lo que dices, Víctor, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo nunca estuve interesado en Splinter Cell teniendo Metal Gear Solid. No es un juego que nunca me haya llamado la atención. Lo único que me llama la atención de Splinter Cell es el personaje de Sam Fisher. Porque es un tío, no sé, es un buen espía. Pero a mí el resto del juego realmente no me... Es que, vamos a ver, Splinter Cell es lo que debió ser Metal Gear. Venga, hombre. Lo que debió ser, no, pero... Es una historia lógica, no hay mechas que gruñen. No, pero... Y no hay tíos que andan en patines, que son enemigos finales. Aún así... Y el factor espionaje en Splinter Cell está mucho mejor conseguido. Sí, sin duda. Sí. Pero es que Metal Gear no busca la simulación. Metal Gear es, entre comillas, tactical... Jorge, Metal Gear pone espionaje tactical action. O sea, te lo pone ya en el puto tactical título. Tactical espionage. De todos modos, fue el primer juego que salió con, digamos, con esa... Sí, de ese estilo. Cierto. Y era más light, tío. Pero es que lo que busca es la historia y que parezca una peli el juego. Digo que tenía mérito en la época de PlayStation hacer un juego de ese estilo. Porque date cuenta de que los recursos tampoco. El Metal Gear. Metal Gear Solid. Ah, por supuesto. Metal Gear es una jodida obra maestra. El tema. Sí, el primero, exactamente. El 2. ¿La jodida mental? Bueno. Continuamos. Tenemos otro caso similar, ¿no? Una secuela que jode la primera parte. Pero no por casualización. Porque Metal Gear 2 no parece un juego. Entonces no entra en el debate. De hecho, tú pones un caso. A vosotros es jodido tener que manejar a Raiden. Sí, es evidente. Pero eso no lo hace un mal juego. Pero eso nos jodió a nosotros. O sea, menos a Kojima, jodió a todo el mundo. Pero eso no convierte al Metal Gear 2 en un mal juego. Bueno, eso, yo creo que es peor que el 1, pero no me parece un mal juego en absoluto. Pero no por Raiden, ¿eh? Claro, bueno, por muchas cosas, no solo Raiden. Bueno, a ver, vamos a volver al tema principal de este debate porque nos estamos yendo muchísimo por las ramas. Y os hago una pregunta. ¿Secuelas desarrolladas por compañías diferentes creéis que es el cáncer? Eso ya lo hemos comentado en otro debate. Déjame empezar. En el caso, ¿creéis que este es el cáncer, el verdadero cáncer, el verdadero motor que mueve esta casualización de juegos? No. Sí. No necesariamente. No, sí. No necesariamente. No. Mira, necesariamente. Te puedo dar dos clarísimos ejemplos con Rare. Te puedo dar Perfect Dark Zero y te puedo dar Banjo-Kazooie. Son ascos de secuelas que han sacado después de 64. Lo han seguido gente que no tiene ni puta aquí idea. Aquí está hablando de compañías distintas. Rare sigue siendo la misma ahora que hace 20 años. Pero gente diferente. Pero gente diferente, es a lo que voy. Por la exageración. Pero no me refiero que no lo hizo la misma gente y se vio, se notó. Tú comparas el primer Perfect Dark que salió en 64 con lo que salió ahora y es basura. Yo no sé el equipo de desarrollo de 64 si se mantiene en el. Yo, de, la gente de Rare. No sé si cuánta se mantendrá, qué cantidad será la misma, pero esto de que ha emigrado mucha gente rara es una cosa. Una cosa. Bueno, espera, comenta tu primera vez. Que yo creo que el punto de partida es equivocado. O sea, el hecho de que otra compañía se ocupe de una saga que originariamente ha sido creado por otra no quiere decir, por bemoles, que esté casualizado. Eso no. Otra cosa será la calidad del juego, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del factor casual o el factor hardcore. Es que si eso fuera así, deberíais ir temiendo por el Bioshock 2. Hombre, no sé, pero tú has visto lo que han tardado en sacar un Banjo y Kazooie y nos sacan baches y cachivaches. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la gente que trabaja en Rare. Yo creo que eso es cosa Compárame el tipo de juego, tío. Eso es un editor que para la gente de caso, me voy a montar una maquinita para volar o para... No, pero esto no es así. El tema de Banjo, baches y cachivaches, el problema principal que ha tenido ese juego es que tenemos dos juegos de Banjo que han sido cojonudos, ¿no? Juegos plataformas, tal, muy buenos de Nintendo 64. Y tenemos el Baches y Cachivaches, que me parece un juego oportunista en el sentido de que están de moda los sandbox. Vamos a hacer un Banjo sandbox. Lo veo así, lo veo un poco de esta manera. Es que hacer un plataforma a día de hoy es muy arriesgado, ¿eh? Quiero decir, si sacas un Banjo que se parezca a los dos primeros, te arriesgas un huevo. Pero claro, esos juegos serían cojonudos en su momento, pero a día de hoy no puedes sacar un plataforma a pelo. Hombre, a pelo no, pero... No, o sea... Pero han tenido mucho tiempo para sacar un Banjo. Tú mira desde el último de 64 cuánto han tardado, tío. Han tenido muchísimo tiempo, pero... Es que realmente muchas... El problema, yo creo que el éxito a veces es jodido. O sea, mira, enfrentarse al éxito es muy jodido. Y Perfect Dark igual, mira cuántos shooters hay ahora. Es la, entre comillas, el género de moda, los shooters. Y con el Perfect Dark la cagaron, tío. Pero es que Perfect Dark fue un juego primerizo, fue un juego que se desarrolló pues, en varias... Da igual, es una puta mierda, tío. Es que por eso, tú comparas el primer Perfect Dark con el segundo y, tío, no hay color. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que el resultado en esos dos casos fueron deficientes. Pero es difícil superar un juego tan bueno como Perfect Dark y la saga Banjo. El éxito es muy jodido. Volviendo al tema de lo de la casualización, donde sí que realmente noto de la casualización es en los ports, en los multiplataformas, que... Digamos que la dificultad de juegos que salen en multiplataforma en la versión de PC es muy inferior y se debe a que en consola necesitas hacer algo más manejable para claro, el control del mando. Pero el tema es que ahí sí que los usuarios de PC estamos notando realmente las jodiendas de la casualización. Cierto, yo de hecho a día de hoy, antes dije el Demon's Souls, pero era con el Borderlands, que ya comentaremos por cierto. Borderlands es un juego que puedes llegar a una zona, encontrarte personajes nivel X que con un tiro te matan, simplemente. O sea, y no hay solución posible, o sea, aumentas tú el nivel o estás jodido. Y es la primera vez en años que vi algo así en un videojuego. La primera vez. En el... Igual no sé si a ese nivel, pero en el Fallout 3 pasaba un poco parecido. Dependiendo por qué zonas de mapa anduvieras, te podían follar sí, vivo. Sí, pero el Fallout 3 ya... Bats, tiro en la cabeza y está fuera, a tomar por culo. Pero no, hay sí, o sea, hay algunos bichos en ese vamos juego a ver, que... En Borderlands no hay bats, ya para empezar. Vale. Bien. En Fallout 3 te da un lanzador de cabezas nucleares al principio del juego. O sea, no tiene dificultad ninguna. Si aparece algo difícil, está muerto. O sea, Fallout 3 no es un ejemplo de dificultad, precisamente. Exactamente. Bueno, yo que quería comentar sobre... ¿Sabes? Casualizadas. FIAR. A mí me parece que FIAR se ha casualizado. Y ojo. Monolith, en la expansión este Reborn, aumentaron la dificultad. Por demanda de los usuarios. Es que de hecho, aumentaron. Es que era una coña. El FEAR es una coña, pero barata. Vamos. Pero como en el caso de FEAR, hay muchos FPS sí, en esta generación que se han casualizado. Han ido a más. Bueno, un nivel de dificultad más fácil, evidentemente, por el control. Debido a que suelen ser ports directos de las versiones de consola. Cité esto, ¿no? Lo de FEAR, básicamente porque es lo más sangrante, ¿no? Es una saga que nació en PC. Tenemos un caso similar, pero no igual, en Wolfenstein. Pero aquí entra en juego pues otro estudio de desarrollo y ese tema, ¿no? Los sandbox están de moda. Vamos a meter elementos sandbox en Wolfenstein. Lo que comento, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo de casualización. Hombre, Víctor, yo creo que a ti los sandbox no te gustan demasiado. A mí no me gustan demasiado los sandbox, he de admitirlo, pero en cualquier caso, yo sí quiero. Si juego un Wolfenstein, quiero un Wolfenstein como siempre. Yo me atrevo a decir que el futuro de los videojuegos es el sandbox. Joder, pues eso. Me pego un tiro. Ojo. Un sandbox mejorado de lo que tenemos hoy en día, ¿eh? No me refiero a misiones repetitivas, tío, y. Es que te juro mejorado. Que si acaba siendo así, te pego un tiro a ti y después me lo pego a mí. A ti por decirlo y yo porque no podría vivir con la cosa. Pégate tú el tiro antes, cabrón. No. volviendo al tema de la casualización con respecto a las versiones de PC, también lo notamos sobre todo en el tema de los filtros, cuando queremos cambiar cosas o que tienen pocas opciones y tal, ¿sabes? Se refiere opciones a opciones gráficas. Sí. Hombre, yo eso, Jorge, no sé. Hay determinados juegos donde sí, ¿eh? Pero, hay otros donde sí, pero... Sí, pero es que está mal optimizado, tío. Tú si haces algo en PC, en teoría el PC lo que te da guay es la oportunidad de poder cambiar las cosas. Y si es un multiplataforma, debería ser equitativo a todas las plataformas. Bueno, y aportar lo máximo en cada plataforma. Yo creo que la mala optimización ya es algo de hace muchos años. Ya, pero ahora que está de moda el multiplataforma, por el tema este de las consolas de última generación, pues es cuando realmente se está notando de más. Problema principal aquí, ports. Estamos hablando de ports, de versión de consola para PC. Es lo que pasa realmente. Y bueno, quería haceros ya una última pregunta para cerrar el debate. ¿Creéis que los saltos generacionales sientan mal a las franquicias? Depende. No a todas. Depende de qué franquicias estemos hablando. Como he citado los casos de Banjo y de Perfect Dark, en este caso no. Pero yo creo que hay algunas sagas que han podido mejorar. No puedo decir ahora alguna porque no se me ocurre, pero seguro que hay alguna que sí. Yo creo que el salto generacional es una prueba de fuego. Eso implica dos cosas. Primero, evolución gráfica. Y hay compañías que, con todo mi respeto, no se saben adaptar a la nueva generación. Y segundo, esto ya bien es un poco más discutible, pero también se exige que tengan una innovación jugable. O sea, si tocas un juego que se parezca mucho al anterior, de la anterior generación, estás jodido. Y también es cierto, y esto me gustaría decirlo, que hay sagas que han muerto en la nueva generación. O han muerto o no se sabe nada de ellas. Pongo el caso, por ejemplo, de Soul River. ¿Os acordáis de Soul River, mítico? Juegazo. Soul River ha desaparecido del mapa. O sea, es curiosísimo, pero sí, ha desaparecido del mapa. Legacy of Kain ha desaparecido. Ha desaparecido del mapa. Los saltos generacionales, estoy totalmente de acuerdo, son la prueba de fuego. Pero muchas veces estos saltos generacionales son el momento perfecto para hacer cambios en una franquicia. Y muchas veces lo que son las distribuidoras exigen cosas, ¿no? Exigen, no, pues tiene que tener esto porque este juego vendió muchísimo. Y aquí yo creo que estamos ante el verdadero cáncer, ¿no?, de este problema, las distribuidoras, que presionan a los estudios de desarrollo para... No presionan, pero muchas veces incitan, ¿no? Haz esto porque yo creo que le puede venir bien al juego. Y claro, si es sobre todo un estudio pequeñito que no tiene muchos recursos, van a hacer caso a todo, porque no les queda otra. De todas formas, también implica la moda, entre comillas, de qué género está de moda. Por ejemplo, hace, yo qué sé, 20 años estaban más de moda los plataformas. Ahora mismo, por ejemplo, son los shooters o las aventuras gráficas. ¿Sabes? Eso también depende de la época un poco. En nuestro chat, Karastasunoko comenta que a Tomb Raider el salto generacional le sentó mal. Dab1 dice que, por ejemplo, a God of War cree que el salto generacional le va a sentar de puta madre. Uh-huh. Y bueno, de momento está así, pero ahora nos vamos a ir con los últimos comentarios en el foro y para terminar el programa. Bueno, los comentarios en el foro son casi todos imágenes sobre controles sencillos. Y rajada sobre petar el foro sobre la Wii, ¿no? Como por ejemplo la de Da Bueno y su Wii. Y bueno, vemos aquí hasta los más hardcore han caído en la fiebre casual, dice Angus, y se ve a Chuck Norris tocando con la guitarra de Guitar Hero. Ah, desde aquí nuestras felicitaciones a Dab1 porque ha recuperado ya su Xbox. Enhorabuena. Sí, sí, como una segunda vida. Bueno, aparte de mítica, eso, ciertas imágenes como casual gamers se divertirían más si enchufaran la consola y se ve un grupo a tres chicas jugando a una Xbox, de la primera Xbox sin enchufar. Evidentemente mítica, en publicidad de Xbox. Sí. Comentarios como otro que cayó en la trampa y se ve una NES convertida en guitarra. Y la versión Wii de Arkham Asylum. Y se ve a cuatro ancianos jugando a la Wii. Está bien. Gracias, Angus, por esas imágenes de todos los programas. Y bueno, la simplificación de controles también por Angus. Y se ve un botón que pone Go y un botón que pone Jump. Y saltar. Todo aparte de uno que pone Start. Ah, tienes razón. El Splinter Cell Double Agent también salió en GameCube. Sí, GameCube, correcto. En España no. En España tienes no. Razón, sí. Y G-Man comenta que para el mando sencillo, este. Y se ve un mando gigante de la NES. Pero por una gigante. Que un mando así existe de verdad. Y que no funciona, joder, de verdad. Es que ese es funcional. ¿Es un mando gigante o es una mujer muy pequeña? No lo sé. Hala. Tío, compara no la tenido, casa un es momento. Que no ha tenido gracia nada, tío. Nadie se ha reído, nadie ha dicho nada. Sí. Eres horrible. Se rió Jorge. Y bueno, y poco más. Ya está, eso es todo por hoy. Bueno, pues antes de finalizar con el programa, y como siempre, nos vamos con la sección ¿Qué hemos aprendido hoy? pues últimos comentarios del programa. Jorge, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que aunque nos metamos con Gabe Newell, realmente nos cae bien y lo respetamos. ¡Mentira! Pero menos Bonoman. Habla por pero, ti. Pero a mí me cae muy bien y también me gusta meterme con él, ¿qué cojones? Yo os lo digo en serio, si alguna vez vi en persona a Gabe Newell... Escaparías. No. Bueno, yo le daría esa, un abrazo. Esa sería la primera impresión. Yo le daría una barra de pan. La segunda impresión... Para que me comiera a mí. La segunda impresión sería acercarme y decirle gracias. Gracias por hacer Half-Life. David, ¿qué has aprendido hoy? No he aprendido mucho, yo creo que incluso he perdido conocimiento. De todas maneras, debo decir que me he enamorado otra vez. Junto a Jay Raymond hay otra mujer. ¡Hala! Gracias, y es la de... No, tú no. Es la de una de las personajes de Smallville, esa serie de mierda. La rubita que se llama Alison, no sé qué, Alison Mack o algo así. Joder, qué preciosidad de mujer. Bueno, yo he aprendido hoy que los saltos generacionales afectan mucho a las consolas y que Brutal Legend mola. Yo he aprendido que hoy a todos nos está costando decir lo que hemos aprendido porque básicamente hemos aprendido poco. Yo he aprendido que no puedo estar semanas sin poner la música de Street of Rage en el debate porque si no se convierte en una puta mierda. Yo siempre la ponía de primera, no rayes. No la ponías. Y por segundo también he echado de menos mucho a Barney. He echado de menos a Barney. No estaba con él en mesa. En nuestro chat comenta Super Deimos. Hoy he aprendido que debo tener más bajo volumen de los cascos porque con la noticia de la semana me dejaste sordo, joder. Jódete. No, nos hemos pasado. Hoy nos hemos pasado. Sí, hoy nos hemos pasado. Cosas pero que lo pasan. Merecía. El Dragon Age Origins lo merece. Zombie Toast dice: hoy hemos aprendido que Brutal Legend es brutal y que el PC se hunde. Gracias por los ánimos. Ezequiel dice que los casuales... Bueno, que ha aprendido que los casuales son unos mamones que nos joden los juegos buenos hardcore. Dab1 dice que ha aprendido que... Como te caen encima te vas a cagar. Te refiero a Gabe Newell. Y es que IFM ha aprendido que el PC es la ruina. ¿Eh, bueno, man? Joder, los peceros, tendrías que decir ahora. Bueno, ¿hay algún comentario en el foro de alguien que haya aprendido algo? No. En el foro nadie ha aprendido nada. Ya lo dijeron todos en el chat, ya está. Sí, ah, no, sí. Espera. Oh, sí, yo he aprendido que Brutal Legend merece la pena y que si me peta el ordenador, tardo media hora en volver. En vez de ordenador, tengo una lavadora, dice Meteo Wolf. G-Man ha aprendido hoy que Brutal Legend es un juego para comprar por unos 30 euros y que los casuales son una enfermedad que hay que erradicar antes de que dominen el mundo. Bueno, pues... por joder, último... de hecho ya lo dominan, porque Obama hablando de los videojuegos... Oh, lol. Es un completo ignorante, vamos. Bueno, por último, yo he aprendido que... Bueno, aquí esto lo hemos aprendido todos, que todos echamos de menos a Teo, que vuelve a sonido. Eso es mentira. Eso me hace sentir sí un poco como una mierda. No, pero... Sí, pero o sea, tranquilo, eres el líder del programa. No estaba. A ti te echábamos en mesa de menos. Ah, bueno. Claro. Entonces, y vale. He aprendido también que echamos de menos el lunes de la semana. Sí. Pronto, no os preocupéis, chicos. Sí, pronto, os lo prometo, de verdad. Os traeré 20 juntos. Es que Zoe se acostó con su ordenador y desde entonces no se ha vuelto a encender. Bueno, ya está, nos estamos yendo por las ramas como siempre. Y nada, os citamos para la semana que viene. Más videojuegos, más complejo de andar, más humor. Y, por supuesto... más de nuestro estilo característico. Que paséis un feliz fin de semana. Adiosito. Buenas noches. Buenas borracheras. Buenas noches. Fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. We'll be right back. Quack FM 103.4 A Coruña. Diadems and gems that glitter, painted faces turning. Lady played the harpsichord where now the brambles grow. Hopes and schemes like old men's dreams, some have gone astray. The world could never change, you said.